Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Muy buenas, bienvenidos al Salón de la Justicia, el podcast en el que hablamos de cómics, un podcast de cómics en el que... Vamos tarde ya. Ya arrancamos mal. No, no, porque venimos pero a grabar... Pero lo sabe. Pero sí, pero hay que decirlo. Hay que decir que antes de poner el rec y empezar a grabar, hacer las pruebas de sonido y todo lo que hacemos antes, ya estamos charlando de antes. Vamos a quemar muchos programas aquí. Lo nuestro es disperso de nacimiento. Yo estoy pensando... Absoluto. Yo soy normalmente el que llega primero. Esta vez Mika ha llegado antes que yo. Mika es nuestra escriba, que hay que saludar y agradecer. Que eventualmente... algún día ella prometió que la noche de los chupitos va a tener micrófono. Ahí está. Eso de la noche de los chupitos al final queda seguro. Y obvio, ¿sí? Y hemos prometido que el último años, programa, el último programa, el famoso programa de Batman, el programa de Batman va a ser con chupitos y por la noche. Exacto. Muy chupitos bien. Que tienen que tomarse cuando se diga Kirby o Miller. Epa. Hostia. Vamos a terminar muy mal. Batman. Miller y Batman es un problema. Kirby sí. Y Batman, Kirby y Batman aún tendremos bien. No pasa nada. Bueno, en fin, que lo que decía, que cuando yo llegué al principio, primero era ya montaré los micros y dejaré grabando. Y yo con los recortes hacemos un programa al final. Cuando decimos vamos a grabar, decimos no. No, ya está. No, ya está pronto. Poner un micro de ambiente, algo así. Bueno, antes de arrancar, quisiera agradecer comentarios y aliento que tenemos, que es mucho. De pocas personas, pero muy pero nos alientan poco, mucho. Pero buenos. Así sí, que sí. Muchísimas gracias a todos los que nos llamáis y nos preguntáis ¿cuándo sale el siguiente? Porque nos estamos retrasando un poquito. No, y cuando nos pasan temas para agregar a la... Exactamente. A la todo eso de música se agradece y muchísimo y se agradecerá aún más cuando le digáis a vuestros amigos lo mucho que os gusta este podcast y así de a poquito iremos sumando gente. Vamos al tema. Hoy toca villano. Hoy hemos hablado Victor de villano. Victor Von Doom. Cada vez que digamos su nombre tenemos que decirlo así. Victor Von Doom. Hay que acercarse mucho al micro. Claro, Victor sí. Von Doom. Bueno, lo que haremos es, yo quiero hacer más de un villano. Este será el primero, este pero es haremos, el primero. Varios, haremos varios. Iremos intercalando con otras cosas. Ponemos música, damos. Dale. Sí, venga. Son británicos estos, ¿verdad? ¿Cómo? Estos son británicos, ¿no? Sí. No, son californianos. Había pensado que eran británicos y... Pues tienen un acentazo. Sí, es el... Parece sí. Que el tipo venga de ver al Chelsea. Sí, tal cual. No, son el máximo exponente del punk californiano. Creo que son pegan el máximo. En el palo. Sí, vale, sí. Vaya. Si no son el uno, son el dos, pero por ahí andan. En uno y medio. Antes de irnos más por las ramas, que tenemos prisa hoy, ya avisado. Sí. ¿Cómo? ¿Nos vamos a hablar 2 horas de Rancid? ¿A qué hemos venido? Cierto. Yo pensé que era eso. Hoy toca Rancid. No, hoy toca Victor Von Doom. Vamos a ver quién es este tipo, de dónde sale, cuándo aparece por primera vez. Gustavo. Gustavo, por favor. Listo. Ponnos en el carril. El Joe de DJ Doctor. Julio de 1962. Julio, ¿qué día? No, es número 5 de los Cuatro Fantásticos, en el capítulo 5, en la revista número 5, aparece este personaje que va a convertirse como en el némesis principal de los Cuatro Fantásticos por varias razones y que es un villano creo que bastante atípico con respecto al resto de lo que han existido por el hecho de que es un tipo que está vinculado a la ciencia y a la magia sí, y sus poderes vienen de esos lugares o su relación con las cosas místicas y a la vez con las cosas científicas, que uno diría que se contraponen, pero él las termina mezcla. Uniendo, las junta. Todo viene genera... por su madre, ¿no? Era algo así. Su madre, que es una bruja, se llama Cynthia Von Doom. Bruja Opa. Gitana. Y su padre, Werther. Exacto. Sí, Werther. Werther que era un varón. Un varón de un. De la Alberia. De la Alberia, del pueblo romaní. Es un clásico país ficticio de esos que Marvel o DC se sacan del bolsillo cada vez que precisan. Claro, pero para el. Que para está ambientado como en Europa del Este. ¿No? Sí, para el público estadounidense es fantástico, pero te lo montan allí. está por allí por Rumanía o por ahí, como tampoco saben. Yo a Latveria siempre me lo he imaginado como una suerte de Luxemburgo malvada. Podría decir una que es Luxemburgo algo así. Oscura. Sí, es oscura y detenida en el tiempo, porque vos cuando ves los dibujos o cuando te muestran a través de los dibujos ves las ciudades, es feudal. Es feudal. El castillo donde vive. El castillo es un castillo, literalmente. Sí. No tiene un edificio apartamento. No, tiene un castillo. Es un castillo. Y bueno, ahí se da esa mezcla, ¿no? La tecnología onda Frankenstein, porque hay terribles aparatos y cosas adentro de un castillo muy antiguo. Y eso, bueno, como que pinta un poco toda la cabeza y la locura de este señor. En algunos momentos creo que mezcla un poco no con el vampiro, pero sí con la tradición del Drácula, ¿no? Del original. Sea hijo de gitanos no es menor, porque claro, los gitanos en la novela de Bram Stoker son los que están al servicio del conde. Por eso te digo, que tiene ese punto de ser el conde que los tiene a todos acojonados. Digamos que es un milagro que este sea un villano memorable, porque si lo mirás es una especie de Iron Man malvado en un contexto mágico oscuro, con una serie de clichés. Claro. Hijo de gitano, en un castillo, es un déspota. O sea, que haya logrado pasar a la historia como un villano memorable es casi que un milagro. Tan memorable que es el primero de nuestra serie de villanos, ¿no? Imagínate. Creo que tiene que ver un poco con los códigos que él tiene, que lo hacen diferente a otros. No los códigos de que está ahí, te tiene para matarte, pero dice no, ahora no, porque no, es el momento. O sea, siempre tiene como esos giros. Y que incluso a veces acuden a él para solucionar ciertas cosas. Sí. Como monarca, en su rol de monarca. Igual nunca, pocas veces está en esa instancia donde tiene al enemigo adelante como para matarlo. Creo que la idea de Doom nunca es la muerte. La idea de Doom es como la destrucción, la humillación. La humillación, más que o nada. O sea, ¿no? Derrotar a sus enemigos, que de hecho, principalmente a Reed Richards, a quien odia. Porque lo considera como su igual y hay un intento desesperado de mostrar que él es mejor. Es el arquetipo de Némesis. El Némesis en realidad son iguales. Y ya solucionemos desde ya esta duda. Es mejor. El gran problema de Doom es que no se ha dado cuenta, pero es mejor que el otro pajuato. Queda claro. A veces, la gente a Doom lo quiere, por ejemplo. Los latverianos lo aman. ¿Quién ama a Reed Richards? La mujer. Que tiene un problema grave que tiene que solucionar urgentemente con un psicólogo. Ya ves, cuando hablamos de los Cuatro Fantásticos quedó claro. Bueno, pero Ben Grimm también. Un señor de roca. Sí. Ben Grimm es incomprensible que lo quiera. Lo banca, porque lo le ha puteado lo que no hay nombre. Loco, ¿por qué odia a Doom, que no le ha hecho prácticamente nada, y detesta a este otro que lo hizo de piedra, lo humilla? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Al final los Cuatro Fantásticos son un montón de gente con problemas de autoestima. Y bueno, esa es la idea. Son destruidos. Así nacieron. Richards. Como dije yo, son todos con problemas de Estocolmo. Claro, gran familia con síndrome de Estocolmo. Y tendrían que buscarse un... Creo que si hubiesen entrado un psiquiatra antes a los Cuatro Fantásticos, la serie se hubiese acabado hace años. No existía más. Ya había terminado, decís. Bueno, volvamos a Doom. Volvamos con el señor Víctor Von Doom. Bueno, venía de una familia... Decíamos, De la nobleza. En algún momento, usted corríjame, DJ Doctor, porque yo acá tiro de memoria. En algún momento él va a estudiar una universidad estadounidense, que es donde conoce. Es invitado en base a las cosas que descubren de él, que viene haciendo a nivel de investigación propia. Es invitado a una universidad norteamericana. Donde conoce a... Donde le toca como compañero de cuarto a Reed Richards. Esas casualidades que tiene el mundo, ¿no? Esas cosas de la vida. ¿Qué cosa? Imagínate si le hubiera tocado, no sé, Howard el Pato de compañero, ¿eh? ¿Qué hubiera ocurrido? Sería todo tan distinto. Hagamos un what if. Si Víctor Von Doom hubiera tenido a Howard el Pato de compañero de cuarto. ¡Epa! Empiezan a tener una apasionada competencia, creo que por lo que yo recuerdo, en buenos términos en un principio, hasta que Richards lo supera en algo puntual. Ah, mira, lo encontré, perdón, la universidad Empire State, se llama la universidad, evidentemente la universidad ficticia porque si algo hace Marvel. Sí. Lo supera, creo yo, en un experimento o en una investigación, a lo cual Doom busca superarlo a su vez, mezclando por vez primera la alquimia o la magia, lo que sale tremendamente mal. Sí, lo que genera una explosión en la universidad que lo terminan echando a Doom de la universidad. Y pierde su cara. Su cara en el proceso, ¿no? ¿Dijimos el nombre antes de Doom? Víctor Von Doom. No, Víctor Von Doom pone aquí, ¿eh? La biografía. Es el nombre de él. Lo anunciamos. Sí, sí. Bueno, por razones que solo explica que es una historieta creada en los 60, Doom odia a Reed Richards a raíz de esto. En lugar de decir, oh Dios mío, soy un pelotudo, decide que fue por culpa de Richards que todo esto salió mal. Porque en sí Richards le advierte cuando va a hacer el experimento que por X motivo, va a fallar. Aún así. Y ahí la gran frase de siempre de ¿qué sabrás tú? ¡Bum! ¿No? Claro. Echarle la culpa al único que te trató de advertir solo se justifica en que estamos en los 60 y los villanos se generan con una facilidad pasmosa. ¡Te odio! ¡Te claro. odio! Y como te odio, te voy a odiar 60 siempre. Años tratando siempre. De destruirte. Claro. Pero ahí entra a pensar, creo que el gran talón de Aquiles de Von Doom, por lo cual siempre va a perder, es que es su orgullo y su desmedido ego. De todos modos, permítame matizar el siempre va a perder. Porque en realidad... Alguna vez ha ganado. Y además, ¿qué perder para Doom qué sería? Perder en el sentido que él quiere dominar el mundo. Convengamos. Y no ha podido nunca, ni aparentemente podrá, obviamente. Pero de mientras sigue siendo el único regidor de Latveria. Sí, eso sí. Uno de los mayores empresarios que existe. Un talento a nivel de Richards o Stark. Un millonario inconmensurable. Un científico de primerísima línea, o sea, perder que él solo quiere ese el es mundo, el punto, es el... porque él es el mejor del universo. Claro. ¿Y él quiere el mundo? A mí no me queda muy claro eso. A veces sí, a mí me pero da la impresión, no. Yo a veces no, yo le digo poco, pero por sí. lo poco querido siempre me ha dado la impresión de que es el típico niño poco querido que siempre quiere que lo adulen. Y cuando es mayor, es aquel ególatra que él necesita que todo el mundo se incline ante él y le diga, pero qué bien lo hace, Vito. A mí una cosa que me resulta interesante del amigo Víctor es que. No es, lo que decía Andrés hace un rato, no es esencialmente, es un villano, no cabe duda. Pero no solo eso. No, no. Cuando el universo Marvel ha tenido el clásico conflicto, no sé, viene un destructor intergaláctico y Doom se alinea tranquilamente a defenderlo. No le sirve de nada, tampoco una tierra arrasada por un tercero. Claro. O sea, cuando yo lo que recordaba cuando hablábamos en su momento de los Cuatro Fantásticos, cuando los X-Men precisan ayuda y Richard se niega, es él. Doom da un paso adelante. Por sus propias razones, pero eso no importa. Hace lo que le piden. Claro. A mí me parece que eso lo vuelve también atractivo. Lo vuelve tridimensional. Eso sí. Uh-huh. Justamente, o sea, toda esa especie de contradicciones o cosas en que él está como en esa línea entre el bien, lo que se definiría como bien y mal, son lo que hace que el personaje sea medianamente rico y disfrutable en montones de aspectos. Pero a mí me encanta que sea súper educado. Sí. El tipo siempre cuando habla con sus enemigos les habla de una cortesía y todo. Porque él está diciendo, estos escorpiones te irán picando de a poco y comiendo tus huesos. Pero se lo pero dice te todo de usted. Tal cual, sí. Pero tal cual, con mucha cortesía. Ah, aparte cuando está en Latveria se ve que agarró como ese dialecto medieval para sí, hablar. Sí, ¿no? Habla medio forzado. Tiene un habla muy uno podría llegar a creer particular. Que impuso. El le gusta tanto la época de los reyes y los plebeyos que lo impuso él en Latveria. Que ahí es donde viene probablemente la mayor complejidad del personaje, que a pesar de ser un déspota para su pueblo lo ama, porque él es bueno con los latverios. Claro. Pero eso fue un proceso, el que llegara a ser bueno, entre comillas, con sus latverios, porque al principio, en los primeros cómics, en los Cuatro Fantásticos, lo que era el pueblo latverio era un pueblo aterrado, y que era todo sí, pero por miedo a la represalia que podían tener con él. Uh-huh. Y después el tipo va haciendo un cambio a través del tiempo y se da cuenta que para afirmar eso que es Latveria como su dominio, tiene que cambiar las tornas. Es que incluso tratando de volvernos un poco realistas en cuanto a relaciones internacionales, uh-huh. Si de alguna manera se podría decir, bueno, el tipo es espantoso para su gente, una intervención internacional está justificada. Claro, claro. En cambio, si no... Anda, hay que tocar la puerta con corrección. Claro. Permítame entrar, señor. Bueno, Duque. Entonces, creo que hay un proceso. En los 60, a principios de los 70, el tipo era un déspota. Y la gente de Latveria le tenía miedo. Claro. O sea, no hablaban, no se podía mencionar su nombre. No podían hablar ni pensar en nada que fuera contra los designios de él. Después, hay un cambio en el personaje y se va desarrollando esa especie de... Bueno... Le da como ciertas migajas, les baja las revoluciones con el tema del miedo y le dice, no, muchacho, está muy bien. Y lo complejiza también. Claro. Porque vos podés decir, bueno, lo hace porque le conviene. Pero una vez más, claro. Lo hace. Exacto, claro. Lo hace. El tipo siempre es un arrogante, eso sí lo tiene. O sea, sí. El tipo siempre te habla de arrogante y no, yo soy el jefe, yo soy el que manda, yo soy el que lo hace todo bien. O sea, el tipo siempre se tiene muy buena estima. Sí, para alguien que no tiene cara, tendrías que considerar eso de hago todo bien. Bueno, claro. ¿Y cómo perdiste la cara, que muchacho? Que aparte, ojo. Ha tenido varias oportunidades de volver a tener una cara normal. Pero él no quiere. No quiere. Uh-huh. Ese es un detalle interesante. El tipo dice que es como, lo muestra como la expresión de su dolor y es el externo del suelo. Y su recordatorio. Es el recordatorio de la equivocación. Por mucho que por razones narrativas culpe a Richards, me parece que hay un lado ahí de Doom consciente de que esa vez la metió la pata en grande y quiere recordar que no puede cometer no puede perder errores, eso, claro. Claro, eso lo tiene. Ese tipo de cosas. El personaje está lleno de un montón de complejidades chiquititas como esa que lo hace muy rico y le da mucho perfil, te permite a vos verlo desde un montón de lados. Es el hombre de la máscara de hierro. Claramente. Y Reed Richards es el rey. Es que en realidad, si uno se pone a fijar las influencias que puede tener la creación de Lee de Kirby de Doom, claramente el hombre de la máscara de hierro está presente, claramente está presente en los relatos de caballería, está presente... Uh-huh. Toda la parafernalia Frankenstein y científico malvado. No es un científico malvado en otro estilo. Es el del castillo y tzalá, el cae del rayo. Sí. O sea, es un personaje del siglo XIX, esencialmente. Y convengamos que antes. El proceso de lo místico lo hace en el Tíbet, que es encontrado por unos monjes que le salvan la vida. Que le salvan la vida. O sea es hay Batman. De todo ahí. Ah, perdón. Hay de todo ahí. Es Batman. Sí, hay de todo. O sea, y que ahí termina de consolidarse como personaje rico, ¿no? Cuando entra con la magia. Es que desde el principio, o sea, ya en ese número que mencionamos como el número uno, el personaje demuestra que lo de él es la conjunción de la ciencia y la magia. Y el experimento que falla, el que genera su quemadura en la cara, la explosión y que lo echen de la universidad, es por eso. Es porque intenta hacer algo científico vinculándolo con la magia. Amigo. Algo que sí luego ha hecho. Sí. Incluso es uno de los pocos mortales que se encuentra de pe a pa con Mephisto, Pesadilla, o sea, con un montón de entes. Claro, con un montón de entes o situaciones sobrenaturales que harían que Richards, para usar el ejemplo, se cagaran los pantalones elásticos. Y en cambio este otro ahí anda, lo más pancho, con su capa verde sin ensuciarse. Me gusta lo de los pantalones elásticos. ¿Podés usarlo para el título de me gustó. Para el título del programa. No, pero en la biografía que tiene la página de Wikipedia, que por cierto es súper extensa. O sea que sí, no es un hombre que tiene trayectoria. Tiene mucha cosa. Él dice que precisamente Mephisto es quien mató a su madre. Sí. O sea que. Sí. Con Mephisto tiene una relación rara porque. Porque quiere recuperar a su madre. Colaboran. Hay como una relación de amor-odio ahí. Pocas cosas de Doom, pero las que he leído aparece eso, que él va siempre intentando recuperar. Hay un volumen. Tiene el cuerpo de su madre congelado, intenta recuperar el alma. ¿Y eso no le da cierta aura de héroe trágico? Claro. Sí, lo tiene. Lo que tiene. Viene a la raíz de lo que yo decía, ¿no? Del niño poco querido porque perdió a su madre, porque no sé qué. Está siempre ese puntito siempre. Hay un tomo, que ya de paso ya es uno de los recomendados a leer, que es de Roger Stern y Mike Mignola. ¡Qué duple, señor! Que se llama Triunfo y Muerte. Que es del Doctor Extraño y Muerte, tratando de recuperar el alma, que donde el Doctor Extraño trabaja con él para tratar de ayudarlo a recuperar el alma de su madre. Opa. De las manos de Mephisto. Mirá, es un volumen. ¿Y es dibujado por Mignola? Sí. Que debe ser un orgasmo visual. Exacto. Gran volumen. Creo que es uno de los más recomendables. No sé si actualmente, pero hace unos números, hace un par de meses atrás. Estuvo el infamous Iron Man, donde Doctor Doom era Iron Man. Bueno, eso se caía como de maduro, ¿no? En algún momento, en esencia, tiene el mismo traje. Es curioso que igual para tener un traje robótico que puede tener las posibilidades, Doom con el traje hace poca cosa. Sí. Tiene algún campo de fuerza, tira algún rayo, pero no comparado con el Iron Man, que es una especie de arsenal andante, no ocurre. Bueno, las prioridades de él van por otro lado, ¿no? Y por otro lado, Iron Man es un copión. Porque el primero que usó un montón de clones robots de sí mismo, los Doombots, era Víctor. De hecho, es un recurso que han usado bastante. Todo el tiempo. ¡Mate a Doom! No, es señor. Un robot. No, señor. O bueno, cuando atacaban Latveria por algún motivo, de repente había 600 robots con lanzas, además, porque siguen siendo feudales, cargando sobre los invasores. Y hablando, ahora que dije lo de Iron Man, también no es un dato menor decir que Doctor Doom no es un villano expresamente de los Cuatro Fantásticos. Es un villano de Marvel. Es de Marvel, en general. O sea, ha sido villano en varios... Es el síndrome Lex Luthor, si querés. Cuando el villano es tan bueno, en algún momento vos decís, pero no, los intereses de este tipo se tienen que pisar con el universo entero. Claro, yo tengo unos números de Daredevil donde Doom secuestra a Daredevil y hacen un cambio de cuerpos. Y él como... ¿Y por qué? ¿Por qué de todo tiene la tecnología para cambiar de cuerpo y cambia con un ciego? No sabe que es ciego, para empezar. Claro. Él no sabe quién es. Entonces Doom es un idiota. O sea, claro, tiene momentos de idiotez. ¿Qué clase de investigación es así? Como la vez que no le quiso pagar a Luke Cage y Luke Cage le rompió medio la Latveria. Exacto. Esa es otra, ahí tenés. Grandes torpezas de Víctor. Claro, tiene una sumatoria. Por eso es lo de lo complejo. El tipo es tan inteligente. Y 2x3 hace champonada de esa. Necesito saber, qué linda palabra champonada. Necesito saber para a santo de qué intercambia su cuerpo con Daredevil. Mira, dice, para infiltrarse en el edificio Baxter como Daredevil, amigo de los Cuatro Fantásticos. ¿Por qué Daredevil? Que ni siquiera es muy amigo de los Cuatro Fantásticos. Porque estaba a la mano. Pobre, hay cosas pobre que... Daredevil, vos, lo agarran de punto para todo. Pero viendo que... esto, me doy cuenta de que... un café, Daredevil. Doom al final se ha tenido serie con todo el mundo, porque estaba leyendo por aquí, con Iron Man también, con Morgana Le Fey, han sido amantes. Con... Fue amante de Morgana Le Fey. Sí, sí. Una veterana, para porque Morgana Le Fey anda de como de 1100 y pico. Y bueno, se conserva. Se llevaban bien. Hay una de las cosas que hizo, por ejemplo, de las destacadas de Doom, es haberle robado los poderes al Surfista de Plata. Es cierto. Hay un volumen, una parte del volumen dentro de los Cuatro Fantásticos, donde él logra... Monta la tabla y todo, que es algo precioso de ver, el tipo con su capa. Los extraterrestres ovoides le enseñaron a Doom el proceso de transferir psiónicamente su conciencia a otro ser cercano a través de un simple contacto visual. Te mira y te caga. Ya está. Te mira y te pone. Lo cual lleva. ¿Cómo mira a Daredevil? ¡Daredevil es ciego! ¿Cómo mira a Daredevil? No, pero Daredevil es con unos aparatos, en realidad. Se ponen dentro como unos así tubos. Así como mostrarle otras formas de tecnología. Ahí está. Supongo que hay alguna otra cosa. Claro. Todo lo que nos convenga para que la trama siga adelante. Claro. Por eso te digo, para mí Dios Doom tiene esas derrapadas enormes. Mirá que ha dado el mundo de los superhéroes para estas cosas. Da para mucho, da para mucho. Bárbaro. Pero volviendo a eso del Silver Surfer, el loco ahí tiene el poder, controla supuestamente el poder cósmico, el poder supremo. Un pedacito de Galactus. Y bueno, igual no le va muy bien tampoco, ¿no? Como corresponde. No sabe surfear y se cae de la tabla. Claro. Tiene la sensación de que al final siempre la caga en esto, ¿no? Que siempre es él mismo el problema. Exactamente. Es su propio... arrogancia y su ego son lo que lo terminan tirando a perder. Cada vez me recuerda más a Gargamel de los Pitufos. Bueno, en realidad esto va a ser un tópico que yo creo que se va a repetir villano. Claro. Es la condición sine qua non del villano y la única razón por la cual hacer una serie que gire, una serie ongoing que no termina, que gire sobre el villano es un absurdo. Claro. Eventualmente el tipo se equivoca y pierde una y otra vez. Sería todo un desafío narrativo pensar una serie protagonizada por un villano donde puedas mantener el status quo, o sea, no conquista el mundo, claro, y al mismo tiempo que no quede como un pelotudo. O sea, que el tipo tenga que ir ganando algunas, perdiendo algunas. No sé, Doom me parece que se podría prestar para eso. Imagínate, aguantando un poco, claro. Una onda Brian Bound con Ex Machina, ¿te acordás? No sé si era más de política que otra cosa, pero sí, la teoría. No sé si una serie ongoing, pero sí que ha tenido serie, Doom. Ha tenido serie. Lo que pasa con Doom es que es un personaje que ha evolucionado y ha siempre enriquecido su trasfondo. A ver, estoy pensando en el otro Doom, el Doom de DC. Ese es un villano que vos lo traes solamente para hacer atractivo una historia donde maten a Superman, por ejemplo. Doomsday, decís. Doomsday. Ah, está no. No, pero eso es una cosa que golpea mucho. Exactamente. Sí, es una un Hulk. Cosa, es un Hulk. Está. Que no tiene trasfondo. Entonces vos lo traes, pero no por el atractivo del personaje, sino por lo que le va a hacer al otro. Bueno, necesitas a alguien que le pegue fuerte. Es que, claro, citando el protegido de N. Night Shyamalan, cuando el señor Glass le hace Samuel L. Jackson, explica, sí, hay dos tipos de villanos en las historietas de superhéroes. El físico, que va a ser el problema a vencer por la fuerza al héroe, y el cerebral, que suele estar escondido y que no necesariamente tiene ninguna... De hecho, él mismo se define así. Es un, claro, tipo que lo soplás y se rompe. De hecho, se llama Glass. Claro. Ese sería Doom, con la salvedad de que cuando las papas queman, Doom es muy capaz de defenderse. Sí, sobre todo porque tiene un traje para eso. Y sin traje podría... tiene habilidades. O sea, físicamente es un tipo apto para pelear. Está preparado, entrenado para pelear. Pero en realidad creo que es más probable que te haga algún hechicito medio mágico y te transforme en rana. Que trabaje, trabaja más por ese lado. Perdón, tengo una idea muy, muy esencial y clásica de la magia. Según Wikipedia pone, sin su armadura, Doom ha demostrado ser un hábil luchador, incluso capaz de matar a un león con un solo golpe. Es cierto, en un momento sin armadura él mata un león. A lo mejor era un león chiquito. Cuando baja al infierno, tiene una pelea con unos demonios. Y a puro huevo rema. Me retracto entonces. Claro. Estamos hablando que tiene las habilidades de Batman. No, es un salado. ¿Por qué no ha triunfado este hombre si lo tiene todo? ¿Verdad? Y porque lo termina matando el ego. Pero haciendo fan. Pero, no precisamente ego, el planeta. Llega con esto, llega Kurt Russell de un cachete. Su arrogancia lo vuelve estúpido. Sí, lisa y llanamente es el leitmotiv de él. Claro, pero si está bien, yo sé que. Pasa que justamente por la condicionante de ser un villano. Tiene que tener cierta limitación, bueno, le puedes hacer un salado que triunfe. Pero en realidad eso es lo que es cuando ves una película de terror y te dicen esta maldición es ineludible, nada va a salvarte, están todos condenados, mueren 9 de 10 personajes y el décimo encuentra un hechizo que en realidad le salva. ¡Hijo de puta! Me dijiste que la maldición era insalvable. Claro, pues, y ahora vos la salvás. Claro, bueno. Y este se salva porque. No, en algún momento hay que como tratar de ser coherente con lo que se construye. Si Doom tiene todas estas capacidades, tendría, por ejemplo, que ser derrotado por alguien más inteligente que él. No necesariamente porque de repente es un arrogante bobo y no cierra la puerta del baño mientras caga. No tiene sentido eso. No, pero es que él termina. Es de esos tipos que le gusta hablar mucho de la clásica, el criminal. El soliloquio que te destruye. El soliloquio del villano. Mientras te tienen ahí, entonces le das media hora al otro para que se zafe y te caiga a palo. Ian Fleming se hizo millonario con el soliloquio del villano que no claro. termina nunca. Y bueno, es más James o menos Bond estaría eso. Gozado. Claro. Doom, es más, Bond lo mira a Doom y se empieza a reír. Es que es más o menos señor eso. Bond, ¿de qué se ríe? No, usted empiece nomás. Dice Bond, tipo, me va a dar tiempo para ir a McDonald's, comer una hamburguesa y volver mientras seguís con tu plan. Pero Doom le salvó la vida al Capitán América, por ejemplo. O sea, claro. Por esas contradicciones. Porque se había salvado él antes. Ah, bueno, no es un hombre de honor. Es un hombre de honor. Tiene códigos. Tiene códigos. Esos códigos son las cosas que. Y a Spider-Man también. A Spider-Man le había salvado a unos terroristas. Y él salva a Spider-Man. Bueno, y Spider-Man bueno, la cagar. Y Spider-Man, cuando... y Spider-Man lo salva a él de un ataque terrorista en un aeropuerto también. Sí, y en algún momento Doom va a decir: che, dejen después, de salvarme porque la verdad no les puedo hacer nada después. Claro. No, y después está. Cuando él se hace Iron Man, también viene por ahí. Porque Iron Man está en coma y no sé qué, y él dice, no, hay que alguien tiene que mantener esto y se pone él. Alguien tiene que ser un empresario que venda armas claro. por todo el mundo y beba mucho alcohol, se acueste con todas las mujeres y eventualmente atrape todos los superhéroes. Es duro, pero alguien tiene que hacerlo. Claro, de hecho, me ofrezco. De hecho, Doom dice, no sé por qué no hice todo esto antes. Claro, con lo bien es que mucho, se me da. Es mucho más villano que yo este muchacho. Bueno, ¿no? También eso es interesante. Cómo las complejidades de los villanos los vuelven ricos, pero... Las historietas de superhéroes también han llevado a que los superhéroes tengan suficientes matices como para que a veces, ahora yo hacía el chiste con Iron Man, pero a veces son los villanos. Claro. Sí. La vez pasada definíamos a Reed Richards como potencialmente el mejor villano que podía existir. Claro. Y eso hace que también, por contrapartida, muchas veces el supervillano tenga tantas luces que diga, bueno, pero acá el tipo fue un héroe. Claro. Claro, y esa es un poco la gracia, porque si no se convierte en eso, en el Gargamel. Si no sería todo muy plano. En el villano plano, que siempre pierde y que siempre es malo y tal. Estoy pensando qué curioso, ¿no? Que yo a Doctor Doom lo encuentro como un amor, pero de tierra, ¿no? Un tipo que está para su reino. Bueno, han hecho cosas juntos y también se han chocado justamente por sus propios egos, ¿no? Y los dos, este tipo. Los dos personajes se han llevado a su Storm, a su tierra. Es cierto. Sí. De hecho, Namor no se la tuvo que llevar, ella fue solita. Sí, fue solita. Ella fue solita. Atenti. ¿Y Doom se la lleva o viene? Doom la secuestra. Porque. No la secuestra. ¿Ella va? Ella va y con los hijos. ¡Opa! Lala. Cuando, en un momento dado. Sí, cuando su Storm se separa con Reed Richards. Ella se va a Latveria con... Igual estaría siendo hora de contarle a Su que hay otra gente en el mundo. Sí, ¿no? Cuando vos te divorciás, señor, claro. ¿No? Vos te divorciás de alguien. Contáselo a los guionistas, mejor. ¿Por qué ir a la casa de su mayor enemigo? No. Inició una vida nueva, andá con un leñador de Arkansas. O con un vendedor de seguros. Exacto. Alguien planito, no, me tranquilo. Voy a Latveria, me llevo tus hijos, hijo de puta, a que tu mayor enemigo los críe. Les enseñe la vida como es de verdad, Reed. Aprendé. Oye, hay una pregunta que tengo que vosotros me sabréis decir seguramente. Porque aquí pone que tiene como pareja a una tal Valeria. Y no sé quién es. Sí, Valeria que tiene una máscara también. Valeria que la termina sacrificando. Es verdad. Valga el spoiler. Sí. Hola, ¿qué tal? Somos el Salón de la Justicia y hacemos spoilers. Y ya la gente que nos escucha ya sabe que hay. Y los que no nos escuchan también, se están enterando ahora. No, pero eso es una historia vieja igual. Sí. Sí. Valeria puede ser una mina que tiene como una máscara, como la cara como el Arlequín, pero el triste en este caso. Sí. Y que en algún momento no hace pareja con el malo de Capitán América. ¿Con cráneo rojo? No, con Crossbones. Ah, con Crossbones. No sé, ahí me perdí. Puede ser. Eso no hay leí. Un personaje muy parecido que en algún momento le da una manito a Crossbones. Ah, puede ser. Yo me estoy acordando cualquier cosa. También puede pasar que han mezclado algo, porque puede pasar también, sí. Yo sé que se llegan a casar y en un momento dado la sacrifica para... Precisaba que el Tata le trajera rápido la compra de su supermercado. Lo lamento mucho, pero fuiste. Si tengo que elegir entre yo y tú, claro. Perdiste. Si tengo que elegir entre que me llegue la pizza rápido o tú, pero Víctor, pero nada. Pero nada, primero la pizza. Bueno, otra de las cosas que siempre intenta robarle el poder a otros, ¿no? El martillo de Thor obviamente fue buscado por él. ¿Pero no lo consiguió enarbolar? creo que lo llegó a levantar. Pero, No lo llega a levantar. No, no sé si a lo que hizo fue conseguir todo el terreno que rodeaba el martillo. Que es una buena manera. Sí. Eres un hombre muy inteligente, va a encontrar siempre la solución al problema. Ah, mire usted. Eso no, yo sabía que andaba en eso, pero no sabía que había hecho. Tiene alma de ingeniero, ¿no? Claro, ¿cómo resuelvo esto? No puedo levantar el martillo. Bueno, ¿el martillo a qué está pegado? A una piedra. Me llevo la piedra. Claro. O sea, que no puedo abrir la caja fuerte. Me la llevo. Sí, sí, sí. Ya sí. Está. Claramente lo primero que tiene es Doom es un solucionador. Claro, él va a ver ingeniero, él es ingeniero. Claro, y a ver, vamos por ahí. El otro día leí una tira cómica muy buena de un tipo que viene el ¿cómo se llama? El de Matrix, el Neo, no, el negro, que no me acuerdo de nombre. Morfeo. Llega y le pone las dos pastillas, la roja y la azul, no sé qué, y de golpe el tipo dice, ¿y si pido las dos? Mierda, es un ingeniero, no vamos. Bueno, para hacer este un grandes éxitos de Doom, entonces, sí. Yo creo que me voy a repetir, porque vuelvo a lo mismo que con los Cuatro Fantásticos, porque en realidad no solo es una gran historia de los Cuatro Fantásticos, sino que es una gran historia de Doom. El momento en el que se cruzan con los X-Men, ¿sí? Y Doom, más que ser el enemigo, es un aliado para los X-Men y claramente un enemigo para los Cuatro Fantásticos. Eso es de cajón. Sí, sí, eso siempre. Así que con esa me quedaría yo. ¿Alguien más? Yo porque he leído muy poquito y me parece que yo les comenté ya esta de Roger Stern y Mike Mignola. Esa me interesa, ¿eh? Suena aparte buen cómic ochentoso. Sí, está muy buena. Tiene buena pinta. Pero tiene otras historias, está Doom 2099, que ahí tenés otra referencia. Y ahí es un héroe, ¿no? Directamente. Es casi un héroe. Sí, sí. O sea, que es un descendiente de este. No, que es como que él mismo que cae en el futuro. Descendiente, ¿para qué precisamos un descendiente? No precisa, es él mismo. Puedo viajar en el puedo tiempo, ser yo, clonarme. Bueno, en la primera historia tiene una máquina del tiempo que manda a los Cuatro Fantásticos. Es uno de sus grandes inventos. Sí, tiene una máquina del tiempo que manda a los Cuatro Fantásticos a buscar un tesoro de Barba Negra. Y terminas enterándote que el hombre de piedra es Barba Negra. Termina generando el mito de Barba Negra. Y vuelven y no le dan, obviamente, no le dan lo que quiere. No te damos nada, Doom. Olvídate, claro. Y uno no logra nunca entenderse por qué no usa de nuevo la máquina del tiempo para viajar un poco antes que los Cuatro Fantásticos lo traicionen. Lo que pasa es que él, como maneja la máquina, él no puede ir porque la máquina no tiene, los controles están en el presente. Entonces él tiene que mandar a alguien. Justo elija a sus mayores enemigos. Claro, si vas a mandar a alguien que te haga una gauchada, tu enemigo. No, no, los manda con el hecho de que él tiene a Susan secuestrada. A la chica Ren. ¿Y por qué no manda un amigo directamente? Y que no tiene amigos. Yo creo que no tiene puede ser. Está bien. Bueno, nadie es digno para ser amigo de Victor. Acabo de leer una cosa que no sabía, que Valeria Richards, una de las hijas de Red Richards y Susan Storm, es su ahijada. Es padrino de una de ellas. Pues lo acabo de leer, no lo sabía. Recién me entero. Usted no lo ve, querido oyente, pero me estoy dando la palma con la frente. Facepalm. Sí. Aquí lo pone, te lo juro. Valeria Richards dice, el hermana menor de Franklin Richards y hace su primera aparición bajo el nombre de Valeria von Doom. O sea, que era ahijada y medio se llevó a una de las hijas, por lo visto. Aunque tiene sus propios hijos, también pone aquí, ¿eh? Aparte, Víctor von Doom II y Christoph. Christoph es uno que le complica la vida en un cierto momento. Creo que trama. Víctor tiene una oveja negra en la familia. Víctor von Doom II es el que se le revela. Que quiere ahí en Latviria hacer patricidio, una cosa así. Claro, no es lo jodido de ser rey. Ay, siempre tienes a alguien que quiere tu silla. Yo creo que vi a Christoph en alguna historia. Sí. Que no sabe que es el hijo durante un tiempo y es como una gran vergüenza para él descubrir que lo es. Claro. Algo por ahí. Hay algo tengo el recuerdo muy vago. Hay algo de eso, sí. Bueno, él se llega a casar con Susan. Sí. Ay, Dios. Bueno. Okay, hay que hablar de eso. Es lo que yo contaba de la Iberia. ¿No? Ahí casa con ella. Pero creo que es en una o en Heroes Reborn o en Ultimate que le dan como un giro al personaje y no en Ultimate no. Él es muy raro porque él no lleva un traje metálico, es metálico, ¿entiendes? Es una cosa muy rara. Metálico. Cuando hay en realidad él no se convierte, él no se tiene que poner el traje por culpa de que haya explosionado la universidad, sino que lo que pasa es que el accidente que produce a los Cuatro Fantásticos lo produce a él también, y lo que hace es fundir el traje metálico que llevaba mientras estaban haciendo el experimento con Red Richards. Explota eso y los convierte a los cuatro en los Cuatro Fantásticos. Y, a él, y él representa que es un poco el causante del accidente. Del accidente porque prueba una cosa que no es o no sé qué, y va con una especie de de armadura para protegerse de las radiaciones, y que al final la armadura se le acaba fundiendo en el cuerpo y todo él es medio metálico. Perdón, de ahí y tiene es como patas. Lo que pasa en la película. De ahí es lo que pasa en la versión, claro, la versión claro, de la película lo agarran de eso. De Team Stone. Luego más adelante, porque eso es al principio de la sesión de Ultimate, luego mucho más adelante en Ultimate se dan cuenta de que en realidad el error no lo causó él, sino que el mismo Reed Richards ya había causado alguna cosa mal. Hay un rollo así, ¿no? Que nunca sabes quién es el que causó el problema al final. Pero él incluso tiene como una especie de patas de cabra. Tiene las rodillas hacia atrás. Como los... Sí, sí, sí, es un bicho muy raro, porque parece más un demonio que otra cosa, ¿no? Porque tiene las patas de atrás, parece un fauno. Claro, sí, sí. Es una cosa un poco rara. Sí, sí, sí. Mira. Y entonces él va con una especie de capucha y tal para taparse, porque en realidad la desfiguración... No queda desfigurado, sino que es medio metálico. Una cosa muy rara. Pero por lo demás, el personaje en cuanto a ego y todo esto es lo mismo. Lo único se que mantiene. Todo eso se mantiene. Sí, sí, sí. Lo único que es más y él espantoso. No llega a ser el líder de Latveria oficial, sino es un líder secundario. Él monta en Latveria, se va para allá y monta una especie de comuna hippie. Y todo el mundo se va con él y él se convierte en el líder de esa comuna hippie, pero no es un líder oficial con título. Claro, sí, pero hay un gobierno que no lo incluye. Exacto. Es un poco más raro, pero tampoco aparece mucho en toda la serie Ultimate. Sale un par de veces, pero tampoco no es muy principal. No es tan importante. Así como hemos dicho aquí, que aparece con todo el mundo. Y que en Ultimate dijeron, suficiente. No con lo esto ya está. Basta de Doom. Sí. Bueno, después habrá más Doom. Yo cuando hagamos el momento de recomendaciones... Pero una no podemos cerrar el espacio sin hablar de las distintas adaptaciones en las que este señor ha visto imagen real o animada. Ah, perdón, una cosita. En el Ultimate él se cambia el nombre. De Víctor Von Doom a Víctor Van Damme. No sé por qué. Gran fanático de Jean-Claude. No sé si nunca se perdía una película de Jean-Claude y decidió que no podía no rendirle homenaje. Víctor claro. Van Damme. Qué maravilla. ¡Oh! Y hacía la patada con Gil. Sabría de piernas. Claro, esas sí. Cosas. Bueno, las adaptaciones de Víctor obviamente han venido siempre o casi siempre de la mano de los Cuatro Fantásticos. Siendo la primera mejor que la segunda, me adelanto a decirlo. No, bueno, pero en realidad históricamente en las versiones animadas que recordamos en su momento de los Cuatro Fantásticos, sí. Él aparece, es el villano uh-huh. principal, obviamente. Sí, sí, sí. Luego aparece en la infame versión de Roger Corman, nunca estrenada. Tiene el rol del villano también. No, uh-huh. Yo no la vi, así que no sé cómo. No, sabe. Yo tampoco. Nadie sabe. No me quiero imaginar lo que debe ser un traje de Víctor Von Doom hecho por Roger Corman. Puede ser épico. El fantasma de la ópera. Otra referencia clara para la creación sí, de Víctor Von Doom. Sí, sí, el papel de aluminio. Llegamos obviamente a las dos películas de las dos versiones de Team Story. La primera donde pasa, 2005, pasa el accidente y como contaba Coque, hay una referencia clara a Ultimates porque él se vuelve, él es socio de ellos y sería un quinto fantástico. Un quinto fantástico, exacto. Porque pero le pasa, no le te iba a decir le pasa peor, pero no, nadie le pasa peor que Ben Grimm. En realidad. No, el sí. peor es él. Pues a ver, a él se desfigura, pero coño. Es más o menos siquiera, parecido. Acá ni siquiera diría. Se desfigura la cara. Acá lo que se vuelve metálico. Pero después se encuentra una manera de seguir siendo Julian McMahon el resto de la película y su secuela. Secuela donde, en un claro una clara referencia a lo que vos contabas hoy, Gustavo, trata de robarse el poder de... Y creo que lo logra momentáneamente, robarse el poder de... Sí, Super llega Star. A estar en un momento tenerlo, ¿no? Pero no sé, hace tanto que la vi, no me acuerdo mucho de la película. Posteriormente, en la última adaptación de acción real, es la de los que son más jovencitos y tal. Él es otro científico que está con ellos, lo interpreta Toby Kebbell. Europeo, también así con acento raro. Está en el viaje que hacen a la dimensión negativa y le pasa una cagada que se vuelve. Tampoco sé si no, él se queda. Él se queda, no me acuerdo. Vuelve después, él no, lo van a buscar él, o algo. Él así. Lo dan por muerto. Descubren que no y pasó un tiempo muy largo en esa dimensión y cree que lo abandonaron y no gastemos más tiempo sí. No gastemos más tiempo en esa versión absolutamente olvidable. No quiero dejar pasar que Doom ha sido un villano recurrente en las distintas series animadas de Marvel recientes, curiosamente la de los Vengadores, claro. Que a mí siempre eso me dio una duda, porque si en realidad los derechos de los Cuatro Fantásticos no pertenecían a Marvel, cómo Doom podía aparecer tan libremente y enfrentar a los Vengadores en sus distintas pero series recientes. Pero son los derechos cinematográficos. Quizás no los animados. Puede no. que no tiene por qué. No porque las películas animadas son de Marvel mismo. Es verdad. Okay. Sí, además Marvel y todo el mundillo, por la experiencia que nosotros tenemos, los derechos de cada una de las plataformas, o sea, el videojuego, son cine, independientes. Son independientes. Bueno, entonces eso explica por lo cual es un villano bastante recurrente para los Vengadores. Y por eso te puede pasar que encuentres un muñequito del Capitán América, que evidentemente es la reproducción del actor que hace del Capitán América, y otro que no. Y otro que es un personaje. Porque a uno le han dado, claro, a uno le han dado la reproducción de la película y a otro la reproducción del cómic, entonces es distinto. Bueno, que ahí ha tomado lo mejor y lo peor del personaje, claro, en las distintas adaptaciones. Muchas veces, incluso, como se ve que lo de los derechos es complicado, hay historias de los Cuatro Fantásticos que son protagonizadas por los Vengadores, pero Doom mantiene su rol. Su villanía. No, su rol de la historia original. O sea, claro, él sigue siendo el malo, han cambiado los buenos. Claro, exactamente. No, el tema de los derechos también hay que tomar en cuenta lo que hablábamos hoy, que Doctor Doom no es un villano hoy en día expreso de los Cuatro Fantásticos, sino claro, que es un personaje de Marvel más. Capaz sí, que en la sucesión, como tiene su propia serie, en la sucesión de derechos, capaz que está independiente. Ser. Así que bueno, hemos presentado a nuestro primer villano en el ciclo Villanos, que tampoco es un ciclo que vaya a seguir el programa que viene, pero bueno, irá apareciendo no, pero en el cada tiempo. Tanto, cada tanto. Irá apareciendo en el tiempo y empezamos con el que, según el ranking de IGN, que es una web, hicieron un ranking de los 100 villanos más importantes del mundo de la historieta. Amigo. Y por alguna razón, Wikipedia lo incluye, se volvió como un canon. Víctor Bodum es el número 4. Epa, opa. Interesante. Alto punto. Rango. Si lo mirás en la Coquepedia vas a encontrar. Voy a buscar. ¿Quiénes son los otros tres? Yo creo que no tendríamos que decir. No, bueno. Equivocas. ¿No es el 4? Es el 3. El 3. Víctor Bodum is number 3 in comics. Ahí está. Comics y IGN.com. Bueno, eso se transformó por alguna razón que me es desconocida como en un canon de la posición de importancia de los villanos. Este señor es el número 3. Mirá, está en el podio, llega al sí, podio. Sí, sí, sí, es bronce. No estaba diremos, buscando a ver quiénes son los dos pero primeros. Pero no lo digamos al aire, no. Cualquiera lo puede buscar. Abre una pestaña al lado de la que está escuchando el podcast digámoslo, y lo mira. Digámoslo. Bueno, a ver, dale, con quiénes son los otros dos. Sepamos. Pará, hacete un top 10. Un top 10. Espera que lo abro. Para él está buscando. Largo redoble. No, seguir hablando que yo cuando lo tengo os aviso. Música de fondo, en breve. Música de fondo. Como la entrega de los Oscars. Muy bien, en este momento es con grande, ustedes. Esta página tengo que encontrarlo. Ah, bueno. Pero yo lo busco. Bueno, también estuvo con Cráneo Rojo en duplicidad ahí. Es verdad. Cuando hacen la Axis, que es el grupo que generan para. Pero él ha sido siempre muy muy mal compañero de Cuitas, porque no suele confiar. En realidad es él no trabaja bien en conjunto. No porque usa el compañero. Ni confía ni respeta en aquellos que utiliza. Entonces utiliza, exacto. Eso no suele salir bien. Bueno, la historia que yo recomendaría de Doctor Doom es justamente cuando baja al infierno. No me acuerdo el nombre del arco, búsquenlo. No debe ser muy complicado. Doom va al infierno. Sí. Él se entera de que la madre le dio su alma al diablo para ser más poderosa. Y él lo que hace es bajar al infierno para negociar con Mephisto. Y como buen Doom, lo que hace es ofrecerle el alma de Doctor Strange para él conseguir más poder. ¿Y es esa entonces la historia? Es ¿sí? La misma que voy. Claro, es la que yo te estoy contando. Porque están los dos recomendando la misma. Claro. ¿Tenés el nombre? Es Triunfo y Tormento. Triunfo y Tormento. En realidad es Doom, dice Doom. No me acuerdo en inglés cómo es, pero no dice Tormento. Dice Doom y está traducida como Triunfo y Tormento. De hecho, le podrían haber puesto Doom and Strange y era condenado y raro. O sea, sí. Condenado y extraño. Bueno, Coque no lo está logrando. No, no lo estoy logrando. Bueno, sí. Quedará para la próxima. Igual yo creo que podemos utilizar esa lista cuando eventualmente la encuentre Coque para ir recorriendo el top 10. Sí. Y en cada programa decimos la posición que ocupa. Lo que pasa es que en Wikipedia sí que pone eso, que es el número 3, pero cuando vas al link en teoría de IGN, donde está el ranking, no aparece nada. Bueno. Está roto el link, entonces no sé. Y estoy buscando por la página de IGN. A mí si la memoria no me falla, el número 1 era para nada. No lo quemes. ¿No? Sí, bueno. Sí, que lo diga. Oh, hay que saberlo, si igual lo pueden buscar. Lo digo o no lo digo. Yo quiero saber. Pero aparte, si no me equivoco, y como todos saben, yo me equivoco muy seguido. Para mí era nada más ni nada menos que el señor Joker. Yo creo que tiene que estar ahí, sí. Por ahí. Había cosas raras, como por ejemplo, Venom estaba en el 20, que uno pensaría, opa. ¿20? ¿Tan abajo? No, para arriba. Para mí Venom es la versión negativa del Hombre Araña. No es más nada que eso. Para mí, dicho que tengo la versión negativa de Iron Man, así que no lo jodas. Pero en otra cosa. Distinto. Bueno, lo que es, hoy me ha quedado uno en el tintero, que acá revisando mis apuntes también. Él trae apuntes. Sí, yo traigo apuntes. Y es una saga de John Byrne donde pasa lo que vos decís, de que él se convierte en el tipo que los ladverianos quieren con él. Y es una saga de John Byrne de los años 80. Ahí es el justo cambio. Es decir, que me recriminaron, de hecho el señor Nicolás Peruso, a quien mando un saludo, me recriminó que cuando hicimos el recorrido de los Cuatro Fantásticos, no hablamos de John nunca Byrne. Jamás mencionamos la etapa de John Byrne, que es considerada claro, la segunda era de oro de los personajes después de la original. Pedimos perdón, Nico, yo así también. Así que nos comimos eso. Nos comimos ese. Yo nunca lo leí, además, pero sé que no es excusa. No, pero... claro. Yo lo leí de rebote y de prestado y números sueltos, entonces no tengo clara la... El señor Peruso, que en cualquier día de esto lo vamos a invitar a que venga a departir con nosotros, me echó en cara que no habíamos mencionado su etapa favorita y la de muchos, sí, que era la de Byrne. Así que echa la disculpa. En el Fantastic Four 247, los Cuatro Fantásticos ayudan a Victor Doom a recuperar el gobierno de Latveria. Porque quedó alguien peor en el gobierno. Porque fueron atacados, pues una pandilla que lo termina sacando a él de ahí, obteniendo el poder en Latveria de una manera, como una revolución, y ellos lo terminan ayudando para que vuelva al gobierno. Porque es así siempre. El status quo debe permanecer, no importa qué. Ahí va. Entonces ahí tenés, esa es otra gran historia, y que tenés esa especie de cosa extraña donde los villanos, los héroes ayudan al villano a recuperar lo que había perdido. Es como, ¿no? Hay un cómic donde ellos... Latveria es atacada por los Skrull, ¿puede ser? Puede ser. Estoy tirando fruta. No, puede ser. Eso no sé, no la leí, pero ¿puede ser? Todo es posible. Es al principio de los Cuatro Fantásticos. No, yo no la leí igual. Se me escapó. Creo que es de las primeras apariciones de los Skrull. ¿Sí? Ah, mira, no la tengo clara esa. Yo te digo, sé cuál fue la primera aparición del poeta. Tengo un tomo que trae, incluye los primeros 6 números. Sí, yo de los Cuatro Fantásticos no puedo hablar mucho. Y después tengo varios tomos de Lee Kirby allá alto del piso. Y que es donde está, por ejemplo, esa de... que es de Jim Collan, en realidad, el dibujo, no de Kirby. Uh-huh. Que son dos números de Daredevil donde se lo lleva y descubre una vez más que le erró. Le erró justo feamente. Me traje un ciego. Me cago en todo. La cámara se aleja del castillo, del planeta. Me cago en todo. Una cosa así. Pero bueno. Bueno, y con esa imagen de Doom gritando y la cámara alejándose, yo creo que podemos pasar a la segunda parte de esto. Sí, va a ser una idea. Sí, date por vencido. Todo este silencio, señores, voy a decir, nosotros decíamos estupideces, era porque yo buscando la lista. Tengo que decir que está muerta esa página, ya no existe. Lo último fue, la última vez que se actualizó esa lista de villanos es en el 2015. Mm. Y ahora cuando vas te enseña algunos de ellos. Por ejemplo, he visto cuál era el número 100, que era Madoc. ¿Madoc? ¿Quién es Madoc? Madoc, uno que, uno se que es una cabeza gigante también. Ah, no, el otro. No sé. Hay un Madoc. Madrox es ese. Que es bueno. Es un mutante bueno ese. No, es. Va y viene. Va y viene. Pero la cuestión es que cuando ido a buscar el número uno, por ejemplo, la web no existe, o sea que no lo han actualizado y está muerto. Algún villano se la acabó. Esa lista está sin lugar a dudas, si no es el Joker. Ese fue Doom porque quedó tercero. Claro. ¿Tercero? Yo soy el primero. Si no es el Joker, es Lex Luthor. Porque... Creo que era el 2. Por trascendencia. Claro, uno de los dos tiene que ser ahí. Yo creo que el orden era uno Joker y dos Luthor, creo. Sí. Pero no me acuerdo. Y de todo el universo Marvel, el que está más alto entonces. Era Doom. Sí. Qué raro. Después venían los cósmicos, por ejemplo, Kim aparecían ahí. No, Kingpin venía como lo hubo el chancho, ¿eh? Allá atrás. Es una Dark Side. Thanos y Darkseid. Campera, Thanos, claro. Los cósmicos venían en el top 10. Thanos, Darkseid, Galactus. Galactus, claro. ¿Eh? Bueno, pero sí, bueno. A Galactus yo no lo pondría como villano. Amigo. No. Bueno, yo lo podemos discutir quizás en un futuro. Ahí va. Ahí está. Pasemos a la segunda parte. Dale. Bueno, vamos a hablar ahora de audiovisual. En este caso vamos a hablar de películas. Y creo que lo podríamos titular como El odio de Alan Moore. ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿Algo así? Lo que Alan odia. Lo que Alan odia, ¿no? Lo que Alan Moore odia. ¿Y qué es lo que Alan Moore odia más que nada? Todas sus adaptaciones llevadas al... Todos los cómics de él llevados al cine, uno por uno. Claro. Y en algunos casos con mucha razón. Le doy la razón abiertamente. Sí, pero ya por estadística, nada le ha hecho bien. Macho, has estado en todos los guiones de todo lo que has hecho y no te gusta nada, a lo mejor tienes un poquito de culpa, Alan. ¿no? Joder, haberlo dicho antes, cuando estabais haciendo la reunión de storyboard, no me habéis dicho, bueno, perdón, a mí esto no me gusta. Pero en defensa de Alan, yo no creo que haya estado nunca, estoy yo defendiendo a Alan, ¿eh? Pero creo que nunca ha estado en esas reuniones. Claro, pero en teoría lo ponen en los títulos de crédito. Pero eso no es más, es lo único que logró, es que eventualmente ni lo menciona. No lo menciona. En vez de Vendetta no aparece, en Watchmen no aparece. La última vez que aparece es en la Liga de los Caballeros Extraordinarios, sí. Y ahí fue que dijo, por el amor de Dios, quiten mi nombre de esta defensa. El problema que tiene Alan con todas estas obras que han sido adaptadas. Vamos a hacer la lista, porque tengo aquí en Wikipedia encontrado la lista de las obras de Alan Moore adaptadas, que es Desde el Infierno, sí, en el 2001. Rangel, la primera. La Liga de los Extraordinarios, que es en el 2003. Uh-huh. En el 2005, Constantine. En el 2006. No, Constantine sacala. Sí. No, porque no es de Alan Moore. No es de Alan Moore. Constantine no es de Alan Moore. No, o sea, en realidad el personaje lo inventa él, pero es desarrollado por Jamie Dornan, sí, cuando le da la revista. Constantine no va. En el 2006, V de Vendetta. Sí. V de Vendetta para mí. Sí. En el 2009, Watchmen. Y en el 2016, Batman The Killing Joke. Sácalo también. También, fuera. Sí, porque es una animación que es una explica. Animación. Yo creo que nos podemos concentrar en las cuatro, que además cuatro, son el furor de Alan, porque las cuatro fueron cada uno un clavo en su ataúd. Desde el Infierno, la Liga de las... Bueno, pero para ¿por qué sacaríamos The Killing Joke? Más que nada porque es Batman, y Batman no es de Alan Moore. Después, o sea, a ver, yo creo que yo puedo entender, sí, pero a mí tanto el lenguaje no me molesta, pero yo puedo entender que él se enoje con lo que hicieron con su obra. Ahora, mi querido barbudo, si escribís una historia para un personaje que pertenece a una compañía que está creado antes que vos nacieras, no podés quejarte lo que luego hagan con él. Claro. Me parece, sí, muy válida la queja para los otros cuatro... Sí, que son creaciones. Arranquemos desde el principio, desde el infierno, From Hell. Pero para, en serio, entonces este espacio del programa es lo que no le gusta a Alan Moore, no es las películas de Alan Moore. Sí, sí, vamos a hablar de las películas. Pero técnicamente, está bien, vos me podés decir que Killing Joke es una historia que adapta un relato de Alan Moore. Y lo adapta muy mal, lo único que podemos terminar diciendo, porque le agrega una historia que yo la verdad no la vi. Sí, yo no la vi, porque todo el mundo me dijo que era una poronga. Trademark. Y me la salté. Pero es otra tanta adaptación de las tantas que hay de Batman. O sea, parece que en particular. Sí, que a nivel animación, aparte hay muchas. ¿Y por qué? Y bueno, Alan la escribió y le quedó muy bien en su momento, y por eso. Pero en realidad me parece mucho más interesante de partir de lo que ocurrió que con la creadora de cero. Hablemos de los live action entonces. Exacto. Y creados por él, ¿no? De cómics que no son parte de una continuidad como es Batman, que es lo que creo que refiere Rodolfo. A lo que arranquemos por eso. ¿Cuál es Desde el Infierno? Antes de empezar obra por obra, me parece que para contestar, él estuvo en todas. El gran problema que tiene Alan Moore es el problema de cuánto creador que vende su propiedad intelectual a otro lenguaje. Uh-huh. Un contrato donde evidentemente no lo incluye como una persona que pueda tener voz y voto. Claro. Y una vez que vos firmaste eso, originalmente en realidad siempre es que lo firma con la editorial que publica la obra, quien luego revende esos derechos y él ya no tiene opinión. Y mi negro, mejora tus contratos. Claro, o sea, Frank Miller sí que estuvo implicado en Sin City, en 300, en esta cosa, cuando él ha estado implicado en el argumento. Es obvio que todo depende de la suerte que tengas posteriormente con que el que la adapta decida serle fiel o no. Claro. Pero si a vos te indigna de tal manera, no vendas los derechos. Claro. O poner una cláusula donde vos tenés que tener la decisión final. Capaz que ahí no lo vendés, es verdad. Pero... A ver, por plata no es. Joder si toma Arquina. O sea, si está en marcha, ya está. Pero digo que él por plata no es, porque plata tiene ya. Bueno, yo entiendo, relativo. Igual, siendo justos con Alan, cualquiera de las adaptaciones, incluso las buenas, no le son fieles nunca al espíritu de la obra. Exacto. Cambia el formato y eso significa que hay que cambiar el lenguaje también. Sí. Pero no el mensaje, creo claro. que el tema es ahí. Qué bien, qué lindo habla, doctor. Exactamente, me parece que eso es lo que más le patea. Eso es lo que le pega en el quinto coño a este hombre. Claro. Bueno, pero vamos película por película. Vamos por película. Por ejemplo, Desde el Infierno. From Hell. From Hell es una magnífica, un top 10 del mundo novela gráfica, que es de Alan Moore y Eddie Campbell, que reconstruye a un nivel de erudición los crímenes de Jack el Destripador en la barriada de Whitechapel en 1888. Que está incluido dentro de las obras de investigación y teorías posibles, tipo como una especie de ensayo histórico que se utiliza para ver si eso es una posibilidad. Utiliza una de las teorías más famosas de quién es el culpable. Reconstruye los crímenes. ¿La del marinero? Utiliza la del doctor de la reina. Doctor de la reina, exacto. Reconstruye los crímenes, reconstruye la investigación, hace teorías y además hace viajes temporales y psicológicos y lisérgicos del personaje. No, Alan Moore, lisérgico. Y todo le sale bien. Todo sí, le sale bien. No, brillante, diría estupendamente yo. Estupendamente bien secundado por un Campbell que deja la vida en cada página y te recrea la suciedad victoriana como pocos. Importante decir que está dibujado a blanco y negro. Sí. No sí. tiene y, color. Y el estilo de Campbell emula lo feísta. Y las litografías de la época, sí, sí. los grabados. Claro. Campbell deja la vida. Es muy similar al dibujo, a los dibujos que se utilizaban en esa época. Sí. sí. ¿Ah? Yo recuerdo incluso, pequeño paréntesis, lo mucho que me enojó cuando alguien me dice Alan Moore elige un dibujante malo para que no le tape el guión. Y yo miré después el libro y mira, tipo, ¿de qué estás hablando? Ignorante. Es un normal. Ignorante. Epa, pele, pele. Si fuera Doom te estaría lavando la mente con mi poder mental, que lo acabo de necesitaba y lo tengo. Está listo. Bueno, es adaptada en el 2001. Sí. Tiene a Johnny Depp como prota, ¿no? Sí. Como protagonista. Lo más flojo de la película, te diría. Johnny Depp, flojo actuando. Y es también. Una buena película. Es una buena película. Ahí es donde empezamos a matizar. Exacto. ¿Es una buena adaptación? No. No. Pero es una buena película. Es una buena película. Es una versión más de los crímenes de Jack el Destripador, de la investigación, del contexto histórico. Deja de lado prácticamente la figura del asesino, que la película prefiere mantenerlo en misterio. Bien. Sí, para darle tono policial. Y no como en el caso de la novela gráfica, que era uno de los protagonistas, y incluso sus devaneos psicológicos ocupaban mucho espacio. Muy, mucho. Y sí. creo que era una de las cosas más delirantes y más fuertes de la novela. Que mejor ¿no? funcionaban. Sí, sí, impresionante. Lo que termina haciendo Moore en el libro es una reflexión sobre nuestro presente, o el presente de la publicación del libro. Sí. Como una cuestión de que la historia se repite y que los monstruos siguen estando y que los peores monstruos en realidad están ahora y no en el momento que Jack el Destripador andaba suelto. Claro. Eso es lo que hace Moore. En cambio, la adaptación, que si mal no recuerdo es de James McTighe. ¿La dirección dices? Sí, ¿quién dirige? Albert y Alan Hughes. Ah, los Hughes. McTighe es el de Vendetta. Termina siendo un policial victoriano muy efectivo, con muy buenos valores de producción, con, bueno, sí, unas prostitutas que se veían demasiado saludables para hacerlo en Inglaterra. Anna Heather Graham, hermosa como siempre. Y vos decís, qué saludable que eran las prostitutas victorianas. Los falas. Esencialmente no tenían dientes. Y acá eran Heather Graham. Y la mayoría de veces tuberculosis tenían, ¿no? Entre otras linduras. Sí. Entre otras linduras. Como poco. Sífilis y nada más. Pero con todo y que pasa por el tamiz de Hollywood, yo creo que From Hell es una buena película, recomendable y mirable. A Alan Moore le molestó muchísimo. Claro. Ampliamente. Yo creo que el tema es que es intrasladable al cine todo el desarrollo mental que el personaje hace con respecto a la masonería y las culturas paganas y lo masculino y lo femenino y todo eso que el tipo hace y le va contando al de la carreta mientras lo lleva por la ciudad es intransferible. Yo no sé si es intransferible. Me parece que la clave está en lo que dijo Coque hoy. Son lenguajes distintos. Claro. Por eso. Vos podés llegar a ser un producto que cinematográficamente rescate eso, pero inevitablemente va a tener cambios sobre el original, porque estás hablando de otro idioma. Claro. Claro, pero yo te puedo decir una serie que puede funcionar muy bien como From Hell. Deberías traerlo al presente porque está por la época. Pero la serie de Hannibal tiene un parecido muy, muy grande con el cómic de From Hell. Creo que está mejor representado ahí. Gran ejemplo trajo usted esta mesa, ¿eh? La serie de Hannibal, si bien termina volviéndose medio inmirable por lo rara que se vuelve, está muy bien. Pero el villano es el protagonista. Pero tiene... que la viste entera. No logré terminarla. Yo la terminé. La última temporada en algún momento era cuando se dan cuenta de que había que estar drogado para mirarla. Sí, pero más o menos hacia la mitad, supongo que cuando le dijeron, che, esto no lo entiende nadie. Entonces empiezan a cerrar, nada más le dijeron, se cierra el chiringuito. Entonces lo que hicieron fue empezar a cerrar temas y a darle un poco de sentido para que tuviera un final. Y ahí mejora muchísimo esa parte más volada. Pero igual es espectacular. Mira, ahora que dijeron a Hannibal, me acordé de un detalle que no dijimos en el bloque anterior. ¿Sí? Y es que hay en preproducción una película de Doom solo, que la dirige Noah Wyle, el creador de Legión, y que tiene a Matt Mikkelsen en el rol principal. Opa. ¿Quién es Matt Mikkelsen? El de Hannibal. Qué bueno. Me acordé por eso. Bueno. Es de esos proyectos que encontrás estos apuntes y que en realidad no se sabe nada. A ver qué pasa. Sí. Pero Bueno, a ver si sale. Bueno, volvemos a From Hell. From Hell. Si entras justamente en el tema de los lenguajes, en el tono, el lacónico y como de digresión que el personaje tiene, te dormís en esa película. Claro. Porque en el cómic funciona, pero en el cine te tienen que agarrar más de lo policial para que funcione. Claro. Pero o además, darle otra funcionaría impronta. Para mí más como serie. Como una serie. Porque tienes más tiempo, puedes desarrollar. Porque necesita mucho desarrollo. Ese es el gran tema, creo, con todas las adaptaciones de este hombre. Ahí voy a son la... libros grandes que precisan mucho desarrollo. Claro. No son para ahí una voy a la pregunta de... ¿Todo es adaptable al cine? Yo creo que sí. Lo que no, pasa que sí, para mí no. Para mí lo que tenés que tener es, obviamente, talento involucrado en la adaptación y que se entienda que es distinto. O sea, que hay cambios que hay que hacer. ¿Cuál es el gran problema que tiene Alan Moore y uno lo entiende en sus adaptaciones? Él siente que parte del espíritu y lo que pone, o la parte más importante de lo que pone, se pierde en el camino. Claro. O sea, cuando él hace esto, que todo, ahí Gustavo acaba de hacer un resumen fenomenal, masonería, lo femenino, lo masculino, él quiere hablar de eso. Cuando sale la película habla de Jack el Destripador, claro. Es un policial donde hay un muerto, y quién es el actor. Entonces, su mensaje o lo que a él lo llevó a escribir la obra no está. La masonería la mencionan y sale algo, pero no claro, tiene el peso que tiene en la obra. Para que lo tuviera tendría que haber sido otra adaptación. Claro. Pero posible. Claro. El es asunto posible. Es que, verdad, podemos estar todo el tiempo diciendo adaptaciones posibles, pero tenemos las que existen. Claro, sí. Y las que existen a Alan le han hecho tirarse de las barbas. Pasamos a la siguiente. Que fue ya el acabose. La Liga de los Hombres Extraordinarios. Porque además, de las cuatro que vamos a hablar hoy, es la que es muy, muy, muy mala. Es muy mala. Es la peor. Sí, lo quisieron convertir en una película de aventuras. Una matiné. Una suerte para mí haber sido niño en ese momento. Yo la vi, ojo, yo tengo 10 años o más, creo que tú, y la vi y en el momento no me desagradó. Pensé, no. Divertido. A ver, para muy buena me película. Gracias, vamos a ver. Hablemos del libro y luego. Yo tuve la desgracia de haber tenido el libro leído cuando la vi. Claro, a mí me pasó al contrario. Vi la película, me gustó después y dije, está bueno. Y luego vi el cómic y pensé, pero claro, es que no se parece. Bueno, La Liga de los Caballeros Extraordinarios es, en un principio. Básicamente es Moore decidiendo hablar de la literatura folletín de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Ya hemos introducido. Lo mencionamos alguna vez. Donde genera el cruce o combo de personajes de distintos creadores, aprovechando que todos ellos no son de derecho libre, donde podés tener Alan Quatermain, que es el cazador de las minas del Rey Salomón, con Mina Harker, que es uno de los personajes de Drácula, con el Hombre Invisible de H.G. Wells, con el Capitán Nemo, Julio Verne, etcétera, etcétera, etcétera. Y con Mr. Hyde, Moriarty de Fu Manchu, de Sax Rohmer. Todo eso lo mete en una gran ensalada y los hace, o sea, básicamente reconstruye un universo a partir de haciendo que todos esos libros fueron la realidad. Una Liga de la Justicia del siglo XVIII, más o menos. Sí, igual él va más allá, es lo que te genera es un mundo paralelo donde todo ocurrió según los libros de, o sea, en algún momento hay una invasión extraterrestre, como en el Ataque de los Mundos, en algún momento que aparece John Carter de Marte también, exacto, ¿no? Por ejemplo. O sea, todo lo que los libros de folletín están, él los incluye en un prodigio. Si bien a mí en algún momento me perdió. El segundo no te gustó. Pero el segundo ¿cuándo, para mí. Hizo la recomendación fue? Para mí el segundo es La Venganza de Alan Moore. Sí. Porque yo leí el primero y el primero me enamoró. Me enamoró con un dibujo además increíble de Kevin Neal. Tremendo. Infernal. Y cuando llega el segundo, que es post película, Alan Moore se pasa por el culo sus propios personajes, enojado con la película. Y fue tipo, una de esas tantas rabietas. Es increíble. Alan Moore es el genio. Es Doom. Es Doom, ahí va. Es un genio con rabietas de niño de 3 años. Pues ahora me enfado. ¡Ah! Deja de gritar, Alan. ¡Ah! Alan, por Dios. ¡Ah! Vive en un castillo. Es Doom. Claro, vive en un castillo. Hace alquimia. Claro. Alan Moore es Víctor Doom. Listo. Acaba de quedar clarísimo. Listo. Tenés título, Coqui. Hay varios. Tenemos varios títulos. Varios. Después tengo un problema. Ese está bueno. Alan Moore es Víctor Doom, me parece. Me parece bien. Además, ¿qué? Junta los dos. Alan Von Doom. Víctor Von Doom. O Víctor Von Moore. Víctor Von Moore. Ahí va, me gusta más Víctor Von Moore. El tipo se enoja como un niño y destruye sus personajes. Después me veo que como lo siguió ampliando e incluyendo cosas. Pero para mí lo que pierde Alan Moore en la liga es el lector de a pie. Claro, sí. Porque lo termina volviendo una reflexión sobre la literatura decimonómica y algo de que los intelectuales pueden decir, sí, claro, mirá lo profundo. La coche tu madre, ¿eh? Quiero piñas. Bueno, pero que había en su primer libro. En su primer libro hay un montón de piñas. Claro. Pero la película es horrible. Pero tan mala. Para mí, más que horrible, es como un pasatiempo demasiado liviano y muy alejado de lo que es la historieta. Y tiene esa clásica cosa de Hollywood donde, claro, donde dice, ¿cómo? ¿Seis personajes? No. Acá además aparece Dorian Gray y te aparece un pista, aparece Tom Sawyer, que ahora es un agente del FBI. De no sé qué, es tremendo eso. Es como muy rara, y Mina Harker sí es un vampiro. Espera un momento, ¿del FBI, te aseguro? Algo así. No existía el FBI en aquella época, ¿no? Bueno, entonces es de la Seguridad Nacional del Estado Unidos. Porque además, si algo no se tolera, no banca Hollywood, es que no hay un gringo. Claro, tuvieron que meter un gringo a prepo. No lo banca. Es una película que no solo hizo que Alan Moore pidiera expresamente nunca más estar en el crédito de nada, sino que destruyó la carrera de Sean Connery. Sean Connery, después que la vio, dijo listo y se retiró. No hizo más nada. Hasta aquí. Pero es oficial, ¿eh? Es el momento en el que. Está dicho, él vio la película y dijo: esto es un desastre. El cine de hoy en día ya bueno, no lo mío. Ya no estoy ahí. Saludó con su peluquín y se fue. Y su pollera escocesa. Y se fue tranquilamente con su pollera escocesa al viento. Pero qué bien le queda el peluquín a Sean Connery. Sí, señor. Y es más, Sean Connery, incluso cuando yo me acuerdo que leí por ahí que él iba a ser Alan Quatermain, dije, pero esto es brillante. Puede estar buenísimo, claro, sí. Y no resultó no brillante. Y Alan hizo mutis por el foro con cierta tristeza. Luego, volviendo a otro James Bond, que también hace un personaje parecido, en la serie... Penny Dreadful es la mejor adaptación que existe tremendo. A la Liga de los Caballeros Extraordinarios. Es tremenda esa serie. Tremenda. Y el que hace de El Cazador es Timothy Dalton. Y lo hace muy bien. De hecho, es un Alan Quatermain que no se llama Alan Quatermain. Exacto. Es el padre de Lucy Harkness. Sí. La víctima de Drácula. Claro. Lucy está desaparecida y él empieza a buscar, Sir Malcolm Harkness empieza a buscar. Ahí, una vez más, las ironías de la pantalla, ¿eh? Sale una película de la Liga Extraordinaria, después tenés una serie como Penny Dreadful que es fantástica y la cancelan. La cancelan en una tercera lástima, temporada. Porque era buena. Igual, viste que te vamos dando la razón, o la realidad te va dando la razón. Estamos hablando de productos que una serie de televisión, sin banca duda, mucho mejor. Podría desarrollar esa cuestión tan etérea que decimos que es el espíritu, podría llegar a hacerlo mucho mejor que los ejemplos, por lo menos, que estamos comentando. Uh-huh. Igual en la serie meten un americano también. El hombre lobo. Claro. Pero utilizan algo que es una tradición americana. O sea, es buenísimo. Claro. Si hay una leyenda el chamanismo hay una leyenda de monstruo que es estadounidense, es el hombre lobo. Claro. Bueno, ahí se demuestra que se puede hacer. Tenemos que meter un yankee. Tal, lo metemos, pero lo hacemos bien. Claro. Está bien metido. Está bien cerrado. El personaje lo hace muy bien. El actor lo hace muy bien. El actor es buenísimo. George Hartnett. Sí, es buenísimo. Yo le banco los trapos a George Hartnett. Un tipo que ha elegido, curiosamente, sus protagónicos y sus papeles. No hace cualquier cosa, ¿no? Y ha rechazado el papel de Superman. Sí. ¿Y cómo es la chica que hace de la prota? Eva Green. Vos decís el amor de mi vida. No. Vamos a pelear a muerte por ella. La podemos compartir, es suficiente mujer para todos nosotros. Creo que sí. Para todos los de este edificio, señor. Sin duda. Yo ya la veo a veces en los escaparates de las peluquerías y ya pienso, madre Dios, qué ojos tiene esta mujer, por Dios. Te acercas al escaparate y dices, tú eres mi novio. No lo sabes, pero tú eres mi novio. Tú aún no lo sabes. Y pasa tu esposa y dice, Coque, ¿por qué estás otra vez acariciando el afiche de L'Oreal? Nada. ¿Afiche? ¿Qué afiche? Bueno, la película, además, a diferencia de From Hell, resultó un fracaso económico. Sí. Por suerte, eso está bien. Curiosamente es de Stephen Norrington, el director de Blade 1. Bueno, a ver, bueno, fracaso económico hay que verlo. Sí, recaudado 180 millones de dólares, pero para el nivel de producción que se esperaba era bastante poco. Y terminó... Incluso la idea era una franquicia que terminó muriendo ahí mismo. Sí, de hecho la película termina con Quatermain como cuando renace. Le pasa su legado a Tom Sawyer. Sí, pero, cuando lo entierran, vuelve en África, la película termina que tiembla la tierra. Claro. Estaban esperando que hacer una segunda. Ahí el reenganche con una segunda, pero no llegó. Quedó enterrado Quatermain. Está saliendo todavía. Mientras Sean Connery escapaba con su quilte. Hay que decir que para la época es una película con muy buenos efectos especiales. Sí. Podría ser, sí. En eso se gastaron mucha plata. Sobre todo el Nautilus. Y el auto, ese. Sí. Aquí hay una foto del auto y es espectacular. Sí, esas cosas están bien hechas. ¿No? Bueno, sí, sigamos adelante. Pasemos al tercer ejemplo, que es B de Vendetta. No, primero Constantine. Constantine, por las mismas razones, lo anulamos. Entonces sí, B de Vendetta. B de Vendetta. B de Vendetta. Aquí él se quejó mucho, pero yo tengo que reconocer que a mí me gustó mucho la película. Es muy buena película, luego, muy una vez película. Más, no fiel al espíritu de él. Exacto. Puede ser. Creo que y luego leí el cómic y pensé, el cómic es mejor, pero la película me sigue gustando. Sí. No cabe duda. Sí, sí, no sí son duda. Dos cosas, y las dos están muy bien. Muy bien. B de Vendetta además le dolió especialmente una reducción del personaje, pero yo creo que es una reducción con sentido. Y es una reducción de la filosofía. Eso es lo ese es el punto, ese es el punto. Volvemos a lo mismo. Una serie tendría que haber sido una serie, pero estamos hablando de un momento donde las series no tenían el la confianza y el desarrollo que tienen hoy en día. Sí, o sea, hoy en día no, capaz que sí. De hecho, ahora para el cierre hay una serie de Watchmen en marcha que a mí me da un terror, porque además está Lindelof atrás, el señor nunca explicó nada. En el caso de V de Vendetta, lo que más le dolió a Alan es que es, sin duda, uno de sus productos más personales. V de Vendetta es una de las primeras series que hace. La hace con David Lloyd. Ajá. Empieza haciendo en 2000 AD, aparte. La publican en Inglaterra, primero que nada. Y eventualmente DC compra los derechos de publicación. Uh-huh. Y se le va de las manos. Es la clásica venta de derechos de autor que se le va de las manos. Y para cuando se entera que van a hacer una película, él no la quiere ni ver. Ni siquiera sí. Es que la vio y no le gustó. Él no la quiere ni ver. No quiere que esté su nombre en la película, algo que a David Lloyd le importó muy poco. Su nombre está en la película, sí. Y David Lloyd disfrutó la película, habló bien de la película en público. Pero claro, David Lloyd es un ser humano normal, no Victor Von Doom. Victor Von Moore. Pero el tema creo que está. Yo entiendo el punto de Alan Moore, si vos ves la película, que el final no respeta el espíritu de la obra. Claro, en realidad, V de Vendetta es una obra que gira sobre el alma de la anarquía. ¿Sí? Claro. Y es una obra esencialmente pesimista. Es una reescritura de 1984. Exacto. De hecho, el símbolo de que él pinta en las paredes y tal es la anárquica al revés. Y en cambio, la película es sobre la libertad. Es hollywoodense y termina con un canto de optimismo. Todos tenemos la máscara de Guy Fawkes, etcétera, etcétera. Todos somos Espartaco. Todos somos Espartaco. Claro, es más bien como un canto a la libertad. Que deja, igual filtra en algunos de los comentarios que hace B en la película, filtra un poco de espíritu, pero no llega ni a placé con lo que refiere la obra. En cambio, es una estupenda película de acción y distopía, con Hugo Weaving increíble, aunque excelente. Nunca le ve la cara, Natalie Portman. Muy bien actuada. Jugada decisiones como raparse la cabeza, que puede sonar superficial, pero para una actriz de Hollywood no lo es. Porque no. Significa que te vas a tirar unos años sin trabajar. Exacto, sin un par de añitos te vale que te contraten para hacer de pelito corto porque fuiste. Porque vas, sí, sí. Una producción espectacular, secundarios de Stephen Fry, John Hart. Sí. O sea, para mí es una gran película. Muy buena Fry, película. Espectacular. Claro, como siempre. Es una gran película que. Y yo qué sé, uno entiende que a Alan no le interesa, no le guste, y sí, también me parece que en algún momento el problema de él es que es demasiado celoso de sus libros. La obra, para mí, una vez que existe, es independiente. No le gusta que juegue con sus juguetes. Es un niño caprichoso, barbudo. ¡No, devuélveme mi Guy Fawkes! Leo aquí que el actor Hugo Weaving, que es el que bebé de V, fue el encargado de sustituir a James Purfoy en el papel de V cuando este dejó la película durante su rodaje. No sabía esto. Sí. De hecho, Purfoy dijo: "A tomar por el culo" y se fue. Purfoy es uno de esos miembros del club de gente que toma decisiones equivocadas, como el otro ignoto que no recuerdo el nombre, que decidió no hacer de Wolverine y por eso llamaron esta película no va a triunfar. No decidió hacer de Wolverine y se fue a filmar Misión Imposible 2. Es el malo Misión Imposible 2. Muy bien. Y llamaron a 2 semanas del rodaje a Hugh Jackman, que dijo: "Vamos". Que básicamente ha sido Wolverine los últimos 20 años. Le ha dado de comer durante 20 años. Tenía otra historia en realidad de eso. Que el loco hizo no sé qué papel en la película de live action de Cenicienta y se accidentó andando a caballo. ¿Purfoy? Sí, no, el que hizo Wolverine. No, el otro, el no me acuerdo el nombre. Sí, no importa. Decide que no, que aparte dice una película de superhéroes, siempre son una mierda, un fracaso. Y Purfoy dice que no porque no quería estar atrás de una máscara toda la película. Ah, claro. Muy bien. Yo entendí. Mira, acabo de ver la cara de este hombre de Purfoy. Y luego, años después, hizo Solomon Kane. Exactamente. Viste que hay que elegir bien. Sí. Y le erró feo. Solomon Kane es un. Es una muy buena historia, pero no tiene nada mal adaptada a la película. Los cuentos son maravillosos. La película es horrible. La película, horrible. Yo qué sé, es un desperdicio de tiempo. Y es un muy buen actor este loco. Purfoy, sí, me cae muy bien. Purfoy se muere en casi todas las películas que lo he visto. Sí. Es como John Bing. Se muere bien. Un tipo que muere bien. ¿Cómo lo hacen para matar a este señor? Bueno, B de Vendetta sí resultó ser un gran éxito. Además, contaba con la producción de los Wachowski. Que no solamente un éxito de taquilla, creo. No, de crítica. Los Wachowski además andaban en ese momento que todo lo que tocaban era oro. Y antes, mucho antes de Meteoro, ¿no? O sea, sí. A mí Meteoro me gusta igual, pero no importa. Lo hablaremos otro día. A mí me gusta. ¡No! Sí. Mirá, primera vez que están de acuerdo. Hoy coincidimos. Nosotros estamos de acuerdo más de una vez y hemos dado cuenta que cuando estamos de acuerdo es cierto. Porque opa, cuando dos personalidades tan disímiles están de acuerdo es una verdad ineludible. Bueno, yo digo, Meteoro es una bosta. No. Muy buena. Mirala muy buena. De nuevo. Es espantosa. Salí del cine y quería ir pateando las butacas. Meteoro hace algo que alarmó un... Destranque ahí, destranque. Víctor Von Burr. De lo que Alan Moore se sentiría muy orgulloso, que es captar el espíritu. Es tremendamente fiel al espíritu de la serie animada. Sí, Estoy totalmente con Andrés. Y parece un gran anime colorido y espectacular. Sí. Y más, me voy a ver de nuevo Meteoro hoy de tarde. Es muy bueno. Hacen muy bien. Hoy de tarde. Yo no lo haré. Bueno, y nos vamos yendo, lentos pero seguro. A la que sería la mejor de todas. A ver. Las adaptaciones. Sí, puede ser. Sí. Yo creo que Watchmen, parte del éxito de Watchmen es gracias a B de Vendetta. Bueno, porque había gente que decían, es del mismo rollo, vamos para allá. Porque hay mucha gente que no sabía ni quién era Alan Moore y le vio las dos películas. Puede ser, pero yo creo que más que B de Vendetta, estoy trancado hoy, es también porque agarra el engranaje de ese momento con 300, ¿no? Sí, claro. Son más o menos de la misma época. Snyder venía a ser 300. Sí. Hay varias cosas que se suman. Snyder venía en la cresta de la ola, mucho después de transformarse en el meme donde todo el mundo le pega como ahora. Pero además hay una cosa que yo me lo dije en su momento y me mantengo hasta el día de hoy. Watchmen, la película, es la mejor adaptación posible a una película de una cosa que solamente sería adaptada a una serie hiperambiciosa. Sí, claro. Sí. Para mí, Watchmen es la mejor película adaptada a superhéroes. Para hacer una buena adaptación de Watchmen hay que hacer otro otra cosa. Hay que repetir la manera y la producción del Juego de Tronos. Sí, es una gran adaptación. Claro, sí, estoy pensando en El Terror, por ejemplo. Que ¿no? Si no la vieron, la recomiendo mucho. Es una gran serie. Tremenda. Adapta una novela muy buena. Y claro, vos ves, son 10 capítulos demenciales. Los tipos reconstruyen barcos. O sea, bueno, acá tendrías que haber hecho algo parecido. Como no, es una película de 2 horas y media. Yo creo que lo que hace Snyder es lo mejor posible. Dos horas y media sin la extensión. Sí, yo soy muy contrario a las versiones extendidas. Pero eso es algo muy inteligente también, lo que hicieron con Watchmen. Lo que hicieron... La versión de cine y después la versión extendida. No, yo la versión extendida no la vi. Vi la versión del cine. Pero lo que está bueno que hicieron son como los subproductos, entre comillas, como fue Under the Hood. Que hicieron, recrearon el documental Under the Hood. Hay un cachito animado que es la historia del pirata. Las historietas del pirata están hechas en animación para que vos las veas. O sea, desde ese lugar, esa realización me parece genial. Y la película en sí, la película en sí, le es esencialmente fiel a la historieta. Una vez más, tiene una serie de cambios, pero por una vez yo no sé si... Pasa que la historieta es un producto de la Guerra Fría. Claro. Y la película ya no. Claro. Entonces... Es muy difícil explicar el plan de Ozymandias, por ejemplo, que es la justificación de todo lo que ocurre en la historieta, trasladándolo al presente. Exacto. Era complicado. O sea, lo podías hacer, pero solamente para rendirle tributo a los fans de una historieta que no te iban a llenar las salas de cine. Sí, claro. Me pasa que a la película capaz que le faltó un poquitito más de desarrollo en el principio, para ir un poquito mejor preparado con la trama y el desenlace. Creo que la gran diferencia, y para mí es un punto a favor para la película, es la elipsis que hacen de sacar todo el plan de Ozymandias de crear unos extraterrestres falsos que van a generar las explosiones y demás, y que en forma de juntar un poco, de cerrar un poco la idea, él utiliza el poder de Doctor Manhattan para hacer eso. Sí. Eso me parece una decisión inteligente en la película, para lograrlo en la película el timing necesario. Pero para te simplifica los personajes. Exactamente. Por ejemplo, a Doctor Manhattan. Exactamente. Ahí la maravilla de la historieta es que Doctor Manhattan entiende que el plan de Ozymandias está bien. Claro. Y claro. Lo permite ocurrir. Claro. No es un boludo engañado nunca. Es Dios. Claro. Dios no es un boludo. Es Dios, claro. Según Moore, Dios no es un boludo. Entonces, es absolutamente inhumano, pero no un boludo. Claro. En cambio, en la película hay como ciertas necesidades que terminan... Es así de jugando en contra. Para mí es así de sencillo. Para mí Watchmen película es una muy buena película. Sí. Watchmen historieta y rankea entre el 1 o el 2 de las mejores historietas del mundo mundial. Sí. del mundo mundial, me encantó. Hecho, un poco extremo. Yo creo que de hecho nunca la hemos traído como recomendación por no. eso, porque es tan evidente que es la mejor por ahora. ¿Y qué podrías decir? Algo así sí. como. Aparte, encima de esas que te pones en una sinopsis y quedas como un gil. No, léela, flaco. Sí, no. Pero además, otra cosa. Yo conozco mucha gente que no ha leído un cómic en su vida, pero que ha leído Watchmen. Es que Watchmen es mira, te diría sí. que cuando vos decís. No, a mí no me gustan los cómics. Le das Watchmen, le das Mouse, le das. O sea. Pero Watchmen además sirve cuando te dicen los cómics superiores son para niños. Sí, toma. Toma, sí. léete esto. Así, Gil, toma, léete. Dale, dale esto a su hijo. Dale, claro. ¿Tienes un hijo? Toma. Dáselo para tu hijo. Lo dañás para siempre. Sí. Ese niño queda mal para siempre. Léelo y explícáselo. Claro, claro. Eso lo entiendo. Si lo entendés vos, paguato. Lo que podríamos hacer es en algún programa traerlo y desglosarlo. Es que Watchmen es un programa. No, no una recomendación, no. Claro. Es un programa entero. Sí, sí, es un programa. No, recomendarlo no, es imposible. Es un programa. Recomendarlo lo hacemos cada vez que surge. Sí, sí, sí. La revista, la New York Times, cuando eligió las mejores novelas del siglo XX, eligió Watchmen, ¿sí? Eligió Watchmen entre ellas, siendo un producto que viene de afuera del mundo de las novelas. Lo tomó por el lado literario mucho más para el peso del dibujo. Para reforzar mi ejemplo, Mouse es la única historieta que ganó un Pulitzer. También. Sí, claro. O sea, premios que no corresponden para el lenguaje se lo otorgan claro. por sus narices. Del bueno, reparto, algo que decir. Y que es bastante funcional. Bueno. A mí, Jeffrey Dean Morgan haciendo del comediante, yo creo que es un destaque. Mm. Al igual que Jackie, acabo de Jackie leer aquí, Kerr Harley haciendo de Roshan. Acabo de leer aquí que bien, Jeffrey Roshan. Dean Morgan fue la segunda opción, que la primera era Rompelman, nuestro amigo. Oh, un saludo no. para Ron, que sabemos, ¿para quién? ¿Para sabemos quién? Que nos escucha. Para hacer el comediante, la primera opción era Rompelman. ¡Qué maravilla! ¡Hubiese estado genial! Ahí sí, Alan Moore tenía que rendirse ante la evidencia. Porque si, está Ron, pasa si que está Ron... Después eligieron a Jeffrey Dean Morgan, pero en la Wikipedia no explica por qué. Pero bueno, le empezaron a salir canas a Rompelman. Bajó, y, bueno, claro. Sí, dijeron, estás muy grandote. El tipo no, dijo, tienes que adelgazarte 40 kilos. Y Ron dijo, no, a otro. A mí tráeme el whisky y pongo una máscara, vísteme de lo que sea. Pero no, Ron, sabemos que nos escuchás siempre. Te amamos, Ron, sabelo, Ron. Estamos somos contigo. Tus fans. Somos fans de la... ¿Cómo? Ay, no me acuerdo el nombre. De la chica de L'Oreal. De Eva Green, que no de te acuerdas el nombre. Dicen que son muy mal fans. Es muy triste, sí. Soy un fan. Es muy triste que lo identifique como la chica de L'Oreal. Y no como todas las películas que hemos hecho chistear a mí, man. Yo bueno, para mí es la de Penny Dreadful también. Penny ¿no? Dreadful, claro. ¿Vos porque, y no viste la de, ¿cómo que se llama? La de Bernardo Bertolucci, que es de las primeras películas de ella. Ah, con Ewan McGregor. No, son todos actores europeos, porque ella es italiana. Bueno, Ewan McGregor es europeo. Ewan McGregor es inglés. Sí, no, pero es todo hablada en italiano y francés. Se llama Los Soñadores. Pero está Ewan McGregor ahí. Creo que no, capaz que no me acuerdo. A ver, es en la escena donde se bañan en una bañera. Sí, señor. ¿Está Ewan McGregor? Mira. Bueno, estoy seguro. Coque, te hago un 70% daño. Te hago un daño bárbaro si mirás Los Soñadores de Bertolucci. No, te estoy haciendo mucho daño, Coque. Está. Bueno, que voy a mirarte si está Ewan McGregor o no. Confirme. Wikipedia. Coquepedia. Ahora no, estoy pensando. No, para mí no. Para mí no, me estoy confundiendo con Trainspotting, perdón. Claro, perdón, que no tiene Eva Green. No. Protagonistas, sí. Michael Pitt. Ah, que aparece en Hannibal. Michael Pitt y Eva Green. Y ellos hacen una película juntos, pero más acá es Perfect Sense, que es el cuando en el mundo se van perdiendo los sentidos por unas enfermedades, la gente va perdiendo el sentido, él es un cocinero, ella es una investigadora. Ella lo que nunca pierde es la belleza. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Uy, hoy? Bueno, está en la... En la ese Bagrín, ¿qué crees que era? En la secuela de 300, hace de Artemis. De mala. Sí, ni siquiera ella salva a Zaporoco. En una serie asquerosa que se terminó cancelando de Camelot, hostia, hace de Morgana. Verdad. Acabo de darme cuenta de que yo vi la segunda parte de 300 porque es lo único que recuerdo de Eva Green. Peleando. Pobrecita, qué mala que es esa película. Ni siquiera ella en bolas te salva la película. No es mala. ¿Qué decir? No, Andrés, no seas malo. Eso y la segunda parte de Sin City, que es espantosa, ella también aparece en bolas y tampoco la salva. Boludo, si no te salva Eva Green en bolas, ¿qué te va a salvar? Y además, olvídate. A mitad del rodaje, algún productor diciendo, che, que se desnude alguien porque esto no... esto no peor, camina. O peor, che, desnudamos a Eva Green y esto sigue siendo horrible. Sí, me parece que hacemos? Así. Vámonos, ya, salí por el fondo, por el fondo con la NB. Agarra, bueno, sí, agarra lo que puedas y huye. Corramos. El hecho es que para ir redondeando esta maravillosa dispersión que es el Salón de la Justicia. A ver, espera, déjame ver cómo vamos de tiempo. Hay que ir redondeando urgente, ¿no? Sí, casi sí. Lo que tenemos es, en general, no son malas películas. Uh-huh. En general... Todas son mirables. Sí, capaz que la de los caballeros... Te podés prescindir de la Liga Extraordinaria. Es la más prescindible de las cuatro. Para mí, si tienes niños en capaz casa... Capaz que si la ves con un niño, capaz que no lo pasas mal. Disfruta. De hecho, eventualmente yo voy a pasar por eso porque tengo un niño de 10 años que me está haciendo ver todo. Estás en el buen momento ahora. 10 años es un buen momento para eso. Sí. Por sí, otro sí. lado, uno podría llegar a entender el enojo de Víctor Von Muro. O sea... Sí, se entienden sus enojos. Él siente, en varios aspectos él siente y es absolutamente evidente que hay una cuestión filosófica de sus obras que no que se ve reflejada jamás en su, claro. las películas. En fin, como siempre decimos, y como yo cito al gran director que... Bueno, al que hizo la adaptación del Señor de los Anillos también. O sea que también Peter Jackson. Peter Jackson hizo no solamente la dirección, sino que estuvo implicado en la adaptación del guión. Y él siempre decía, cuando le preguntaban los freaks, pero es que no sale Tom Bombadil, y es que no sé qué. Sí. ¿Quién puede querer a Tom Bombadil, joder? Hacete una película. Para hablar de Tom Bombadil, tenés que hacer una película más. No, pero lo que él dijo es, che, esta es mi versión. ¿No te gusta? Hazte una. Ahí tienes unas cámaras, unos actores. ¿No te gusta nuestro gobierno? Haz un partido y gana las elecciones. Claro, adelante. Se está trabajando en una serie del Señor de los Anillos. Sí, por Amazon. Sí, la mano de Amazon. Sí. A ver, ¿qué tal? Vamos a ver. Ojalá. Bueno, chicos, cerramos y vamos a las noticias. Iba a decir las recomendaciones ya. Bueno, noticias. Hoy vamos con una y una, cortitas, ¿eh? A ver. Estamos con los tiempos justitos. El tirano del tiempo, antes que el Cronos nos ataque. Sí. Bueno, la segunda ya me la quemaron, pero a ver qué pasa con la esto. La quemamos fuera del micrófono igual. Fuera del micrófono, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, pero me desanima que ustedes ya lo sepan todo. Bueno, en noticias editoriales, la icónica mascota de la banda metalera Iron Maiden, o sea, Eddie. El gran Eddie. Será protagonista de un cómic llamado Legacy of the Beast. Quiero ese cómic. Tras más de 38 años como la icónica imagen de Iron Maiden, Eddie the Head debutará como el protagonista de una novela gráfica que estará a cargo de Lexi Leon y Ian Edginton como guionistas. Mientras que el arte correrá por las manos de Kevin J. West. La sinopsis dice algo así: el alma inmortal de Eddie se encuentra destruida, fragmentada y diseminada por el cosmos. Ahora debe embarcarse en la aventura y viajar a través del tiempo y del espacio para combatir los malvados legiones de la bestia, buscar los fragmentos de su alma y traer orden a los reinos. Cómic que va a ser publicado en las páginas de la revista Heavy Metal, como no podía ser de otra forma. Sí, corresponde. A partir de su número 287, en octubre de 2018. Excelente noticia. ¿Sí? Por mi parte, excelente noticia. ¿Te gustó? Me gusta Iron Maiden, me gusta Eddie. Obviamente. Yo de Iron Maiden soy un fan intermitente. ¿Ah, sí? Tengo épocas. De épocas de que escucho mucho y de épocas que me cansan. Sí, no, eso no es que escucho permanente, pero es una banda que... Si tengo que definir una banda de heavy metal, es la que no me gusta. Yo no salgo de sus éxitos, ¿eh? No paso de eso, ¿no? Sí, me pasa un poco eso. Sus grandes éxitos, vamos allá, el Trooper y compañía, pero luego hay cosas que me cansan un poco. No, sí, el Brave New World es un discazo. Death of the Road, hay un buen último álbum que sacaron hace unos años. Para mí tienen muy buenos álbumes. Bueno. Sí, sí, sí. Acto de locura. Bueno, en noticias de la TV lo que traemos es que luego de dos temporadas, y probablemente más de uno ya lo sepa, pero igual hay que decirlo, Netflix y Marvel decidieron cancelar la serie de Luke Cage. Opa. Donde antes, unos días, ya habían avisado que también se cancelaba la tercera temporada de Iron Fist. Eso, pero mira, perfecto. La tercera temporada de Iron Fist, aquí más o menos lo secundamos, pero la de Luke Cage... No, bueno, no nos gustaba. Se entiende, ¿no? Está buena. No nos gustaba. A ver, yo igual pensando al respecto... Decía, ¿cómo tira ¿cómo sigue el lado nerd, además? Porque yo creo que la primera temporada de Luke Cage le dio un correcto y a la segunda capaz que un muy bueno. Eso no alcanza para ninguna otra serie. Yo nunca había visto una segunda temporada en estos momentos donde hay tanta televisión para ver de una serie cuya primera temporada me quedé en un bien. Y sin embargo lo hice porque es un personaje de historietas. Así que, siendo justos... Bien cancelada. Hay gente que cagar. No, vamos a mirar una serie buena, sí, de verdad. Tenemos miremos que El Terror, miremos The Wire, miremos Sopranos. Daredevil incluso. Daredevil, o sea, pero hay un montón de series muy buenas. Nosotros, como somos unos nerdos de mierda, es tipo, hoy lo cancelaron. En realidad The una Expanse. Serie. Expanse. Esa es genial. Ah, ¿ves? Estoy en la tercera The temporada. Expanse es genial. Genial. Pero tenemos un poco derecho de ser un poco el nerd de... ¡Ah, pues a mí me gustaba, cabrones! Y cuando la sacan, es una mierda, no me gusta. Justo es decir que cuando bajaron Iron Fist, casi nadie protestó. No conozco. Y bueno... Pero ni los fans ni los no fans, o sea, porque la gente que no somos de Iron Fist, pero digo, la gente que es fan del cómic, del personaje, que ni siquiera no se le gustó, reflejado, no, y a los que no conocíamos el personaje tampoco, o sea, que claro, es una serie que no atrapó a nadie. No. Yo soy fanático del personaje, tengo muchas historietas y lo veía, pero era en un cambio, dolor. Yo, Luke Cage, no había leído un cómic en mi vida, sigo sin haber leído un cómic de Luke Cage en mi vida, pero en cambio la serie me atrapó. Y la segunda temporada estaba la serie está muy bien, respeta mucho lo que es el espíritu. Dejemos que el reportero siga. Una maravilla. Llevamos más de una hora y media. Uno tira la noticia y... ¡pumba! Bueno, concluyo. La noticia llegó sobre el 20 de octubre, luego de que Netflix diera un comunicado anunciando que Luke Cage no tendría una tercera temporada, algo bastante extraño teniendo en cuenta que la serie había tenido mejores críticas de la audiencia con respecto a Iron Fist. Desafortunadamente Luke Cage, esto lo que dijeron los de Netflix... Desafortunadamente, Luke Cage no regresará para una tercera temporada. Todos en Marvel Television y Netflix están agradecidos a sus dedicados showrunners, escritores, elenco y equipo técnico que trabajó a la vida al héroe de Harlem por las últimas dos temporadas y a todos los fans que apoyaron la serie, anunciaron Netflix y Marvel. Para muchos fans, esto no representa el fin de los dos superhéroes, estamos hablando de Luke Cage y Iron Fist, que se quedaron sin sus series en los últimos días, sino que es el principio de una nueva serie que tendrá a los dos personajes juntos en Heroes of Hire, o sea, héroes de alquiler, que lo has nombrado vos un par de veces. Justamente por Luke Cage y Iron Fist, el cual fue creado por Ed Hannigan y Lee Elias en 1978. De hecho, el rumor que yo leí por ahí es que en realidad lo que va a hacer ahora es cuando Marvel lance su propio servicio de streaming, pero ni siquiera, la idea es que ni siquiera se queden en los actores, ¿eh? O sea, que se aproveche que hay una base de espectadores que los conoce, sí, pero para hacer un borrón y cuenta nueva con dos actores nuevos. Había escuchado algo de un reboot, sí. Bueno, mala cosa, como que está listo, ya está, y otra cosa. Bueno, no qué macana por Mike Colter, porque me pareció un buen Luke Cage. Sí. Y el universo que le crearon alrededor en la segunda temporada, sobre todo, o sea, yo me voy a quedar con ganas de ver más a Bushmaster. Sí, claro. Sí, por ejemplo. El problema no así es Misty que... Knight. Una cara Knight. El problema no puede ser que haya Marvel TV tiene demasiadas pelotas en el aire como para controlarlas todas. Y hay que ver qué pasa cuando empiece realmente a estrenarse. De mientras, estamos todos hablando que es gratis. Claro. Por algo somos un podcast, ¿no? Ahí está. Hemos de llenar. Bueno, ¿algo más? No, eso sería todo noticias por ahí. ¿Pasamos a las sugerencias? Recommendations. Vamos. Y arrancamos las sugerencias. Hoy voy a arrancar yo. Bien. He traído... Hacemos tan revés la vuelta hoy. Iba a traer V de Vendetta, lo tengo que reconocer. Pero como hablábamos después de ella, digo, no. Epa. Lo he hecho porque no me acordaba que habíamos hablado de Alan Moore en el cine. De hecho, nadie se acordaba. Llegamos al inicio y era de qué hablábamos hoy. ¿De qué tocaba hoy? Sí, se acordaba el DJ Doctor. Porque evidentemente. Por algo es el DJ Doctor. Claro. Pero, yo sabía. No, está bien. Alguien tiene que hacerlo. Es un trabajo. No, el tema. Eso también demuestra lo que nos preparamos los programas. Esto es una magnífica sesión de improvisación. No, oye, una cosa. Para mí es un. Yo he escuchado nuestros propios programas varias veces porque tengo que hacer alguna edición alguna vez. Y. O sea, cualquier error de edición es mío, que lo sepáis. Y me parece que para no prepararnos los programas tiramos un montón de datos aquí, o sea que no sabemos de lo que hablamos, pero lo decimos con mucha simpatía. Eso mi mujer a veces me lo dice, a veces me mira a los ojos y me dice: no sabes lo que dices, pero estás diciéndolo muy convencido, ¿verdad? Claro. Sí. Como dicen los Thanos, como era, claro. Si no es vero, es vetrovato. Exactamente. Tertulia, señores, tertulia. Ahí está. Bueno, lo que decía, yo vengo a traer, entonces al último momento he hecho un cambio y pensé, hostia, qué he leído que pueda preguntar, y me he acordado de Hellboy. Yo era un gran lector de Hellboy y esta vez traigo el principio de una serie regular de Hellboy que se llama Hellboy en el infierno y el primer tomo se llama El descenso, que es el único que he leído. Buena etapa. No he seguido después, pero tengo pendiente. Está muy bien, escrito por Mignola y ilustrado por Mignola, por suerte. O sea que después hubo algunos cambios y tal, pero el dibujo de Mignola arranca por él. Suma. Y todo se basa en el que en el último número así salteado que hizo Mignola... Hellboy muere y entonces él baja al infierno y hay todas las peripecias para ese descenso en el infierno y tal. están los grandes personajes, Baba Yaga, y etcétera, etcétera. O sea, la verdad, hace mucho tiempo que lo leí y tengo que repasarlo para poder hacer una sinopsis más bien mejor. Pero sí que puedo decir que me gustó mucho y que tenemos que volverla a leer. No, además, Hellboy con Mignola escribiendo y dibujando es Hellboy en su máxima expresión. Claro, o sea, exactamente. Si en su mejor versión. Claro, hemos si hecho... te gusta el personaje o tenés ganas de conocerlo, siempre es la mejor puerta. Yo no la conocía esta historia, voy a buscarla. Es muy buena, es muy buena. Está en la aplicación, si querés. En, en Omnicomics está todo el primer tomo. Cuando finalmente traiga mi tablet y logre que me... Traela, me la programa ustedes porque lo he negado, empezaré a leer todo. Somos dos. Buscaros omnicomics.com por ahí, que vale la pena. Que hay mucho cómic de los que hemos propuesto. De algunas cosas que estoy viendo que vais a proponer también están. Así que lo dejo ahí. Y algunas quizás estén. Y seguro, porque ten en cuenta que estamos subiendo del orden de 15 o 20 cómics por semana. Así que de Marvel, de Dark Horse, de Image. Así que alguna, seguramente en algún momento atraparemos todo. Bueno, queda hecha la idea, la sugerencia. Son 4 números que se publicaron juntos en la aplicación, que es donde yo lo leí, están todos juntos. El descenso, y sigue después. Hay otras series que son... O sea, todo el Hellboy en el infierno sigue con otros tomos que no he leído, pero que leeré y si hace falta recomendaré más adelante. Muy bien. ¿Quién es el siguiente? Bueno, hacemos la ronda de este lado. En realidad, hoy me toca a mí. Venga. La semana pasada creo que surgió el tema de hablar de 1602. Sí, a raíz de la sugerencia que hice, tío. Ahí va, de los Vengadores que había hecho él. Los dos dijimos, ay, yo dije primero lo traigo. Bueno, me cedieron el lugar, así que traje 1602, que es un Elseworld. Es lo que en DC se llama Elseworld. Perdóneme, es un What If. Un What If. Marvel es un What If. Exacto. Por eso, digo, si fuera DC es un Elseworld, pero es un What If. Escrito por Neil Gaiman. Oh. Dibujado por Andy Kubert. Brillantemente dibujado. Y coloreado por Richard Isanov, que es brillante. El trabajo que hace Isanov es brillante porque le da una calidad al trabajo impresionante. Es el mismo que hizo. Bueno, la misma dupla, ¿no? Que hizo Wolverine Origen. Origen, que está muy lindo también. Que también está muy bien. Y no sé, tiene para mí es uno de esos cómics que con las tapas habría que hacer camisetas para todos. Sí, totalmente. Porque las tapas son espectaculares. Son brillantes. Y la historia está muy buena. Año 1602 y vamos a ver a gran cantidad del universo de Marvel convertido en otra cosa, ¿no? Llevado al tiempo ese. Llevado 1602. A ese tiempo, aplicado en ese momento. Daredevil es un bardo que trabaja a las órdenes de Nicolas Fury. Que es el Sir Nicolas Fury, que es el la mano derecha, el hombre de seguridad de la reina. Está ambientado en Estados Unidos, por eso, ¿no? No, no, en Inglaterra. ¿En Inglaterra? Es Inglaterra. Todos son ingleses, menos uno. Ahí va. Claro. Menos el Capitán América. En 1702 Estados Unidos no existía, pero el territorio, América, la colonización de América, sí. Y vas a ver a todos, pues, incluso, es más, durante toda la obra hay una mención constante a los Cuatro Fantásticos. Que no aparecen en principio y van a aparecer después, que incluso hay una historia dentro de la historia, que eso es una cosa que a Gaiman le gusta mucho, que los personajes cuenten historias dentro de las historias, y alguien cuenta la historia de cómo los Cuatro Fantásticos se embarcan, es en un barco rumbo a América que van y se cruzan con unas luces tipo aurora boreal, ponele, y es lo que le va a otorgar los poderes. El Doctor Extraño, en una de sus mejores versiones, lo hablábamos con Rodolfo fuera de micrófono, siendo el médico de la reina, claro, el médico vinculado con cosas místicas. Y acá la historia al final se va derivando en que todo esto es una especie de universo de bolsillo que surge por una anomalía, y ese 1602 no es el mismo que nosotros vivimos, no es la misma historia en el mismo lugar, claro. Pero si esa anomalía persiste, se acabarían todos los universos. Opa. ¿No? Esa es un poco la idea que genera, que sostiene toda esta trama. Donde hay un montón de personas. Tenés a Magneto como parte de la Inquisición, con sus dos hijos, trabajando. No lo dudo. Trabajando con él. ¿Tá? Y Sapo, que también anda por ahí, que es uno de los que los traiciona en su momento con respecto a las jerarquías de la iglesia. Tenés a Charles Xavier, que está con los que casi que el cuadro original. El grupo original. El grupo original de X-Men. Convertidos en unos parias que tienen que vivir como alejados de la sociedad y que también son perseguidos. Tenés a Víctor Von Doom, el hermoso. Opa. Porque acá no tiene, no, tiene su armadura, pero no tiene la careta ni tiene la cara desfigurada, que en el final eso se revierte. Tenés a Natasha Romanoff haciendo de espía. justamente de Prusia. De Rusia. De Rusia en ese momento, sí. Trabajando para como espía rusa también a las órdenes de Víctor Von Muerte. O sea, es un excelente manejo de los personajes colocados en un tiempo histórico distinto, con reglas diferentes, y que reaccionan o trabajan entre ellos de forma distinta por eso mismo. A mí me acuerdo en su momento que el final un poco me decepcionó cuando se torna como extra historia. Claro. Porque yo hubiera podido leer para siempre intrigas palaciegas de gente que no tira una piña, ¿eh? O sea, es genial. Que Fury va hablando con Strange y hay que solucionar esto y que no sé qué. O sea, los primeros 2-3 números, donde realmente no a efectos de un cómic de superhéroes no pasa prácticamente nada. No, casi nada. Es brillante. Vos tenés una intriga palaciega donde los personajes son ellos, pero no con poderes ni nada. De hecho, Strange no hace un hechizo en todo el libro. No. Claro. Y algo que está muy bueno es, durante toda la serie, Peter Parker es nadie. Es Peter Parker. Es el asistente de Strange. Claro, no, de Nicolas Fury. Fury, es verdad. Trabaja para Fury. Pero es un gurisito que no es nadie. Va, es el que hace los mandados. Un corre, ve y dile. Un corre, ve y dile, exacto. O entonces, lo que se llamaba también un IBM, ¿no? IBM a buscar un café. Lo va a buscar, sí. Y en el interín hay varios guiños, porque hay mucho humor también en la historia, que eso me gusta mucho. Tiene muchos guiños de humor, de esos que te hacen cómplice porque vos conocés la historia de los personajes y como hacen algo distinto decís, ah, mirá, podía haber hecho esto otro, ¿no? Te señala muchos. Y varias veces hay alusiones a los poderes del Hombre Araña. Le hacen varias alusiones al personaje del Hombre Araña. Y al final, en un momento pasa una araña cerca de él y no lo pica. Amigo. ¿No? Y tú estás esperando porque está ahí. Ahora, la tiene ahora, ahí. Ahora. Y al final, bueno, sí, pero lo pica creo que en la última página, como diciendo, bueno, es lo que vendrá. Claro. ¿No? Y que tiene un montón de. Hay una secuela. Hay una secuela por otros autores que yo jamás leí. Ah, mira, no la leí. Hay yo. Una secuela que creo que se llama 1605. ¿No? Ah, mirá, no la leí. Algo así, no la leí. 1600, ponele un par de años más. Sí. Claro, no, ella yo no la leí. Aparece Bruce Banner también. Sí, aparece Banner, que aparte es, hasta el final también no es nadie. Es el edecán de Jacobo, del rey Jacobo, el que va a ser rey Jacobo cuando muere la reina. Y que también hasta el final casi como que no es nadie. Tiene una función en la trama, pero no es Hulk. Pero es mínima, claro. No es el Bruce Banner que conocemos. Entonces, está muy bien llevado y muy bien entrelazados todos los personajes. Comentábamos hoy también fuera de micrófonos. Aparece uno de los personajes de Alpha Flight, que no me acuerdo el nombre ahora, que es la Nordwing. Chica... Nordwing. Ahí va. Que viene de... ¿Por qué me acuerdo yo de estas cosas? No tengo la menor idea. Está bueno que lo hagas. La menor idea. Está buenísimo. Yo quiero creer que el día que le preguntemos su cédula no se acordará. Es probable. 4 millones. Y creo que eso, para mí es una historia redondita que te cae un poco al final, como decía Rodolfo, en alguna cosita que es como cuando un habilidoso hace una moña de más, es tal cual, ¿no? Eso es además que no tenía que haber hecho y figuran algunos cuadros que realmente... Había que patear al arco y no. Y no. Enganchó, escapó uno y se fue al córner. Ahí va. Hizo una de más. Pero la verdad, es una obra a mi gusto es una obra excelente y está, es Neil Gaiman. Esa es en la que decíamos que también está en Omnicomics. Por eso digo ya que aprovecho a hacer la falca. Aprovechen que está en Omnicomics. Y yo traigo una que es de Boom Studios. Opa. Una editorial independiente que cualquier momento habría que empezar a traer sus... Hay que hablar con ellos. A Omnicomics. Está bien. Que básicamente me es una obra muy cercana porque uno de mis mejores amigos, Matías Vergara, es el dibujante. Sí. No crean ustedes que van a escuchar una sola palabra de nepotismo acá, porque objetivamente Matías Vergara es un dibujante de la san puta y que sea mi amigo es absolutamente circunstancial. Igual doy fe de lo que decís. No, pero además creo, es muy fácil. Ponga usted Matías Vergara en Google y va a ver cómo dibuja, hijo de puta. Ya está, no necesita creerme. Imágenes. Claro, no necesita creerme. Lo bueno de esta recomendación es que es el mejor trabajo que yo le he visto a Matías hasta ahora. Opa. Pero viene acompañado de uno de los guiones más inteligentes, divertidos y originales que he leído en el último tiempo. Se llama Coda. Perdón, ¿quién es el guionista? El guionista es Simon Spurrier. Ajá. Mencionado hace un par de programas por Andrés en las noticias como uno de los guionistas de la nueva del nuevo universo de Sandman. Ajá. De Lucifer, creo que era. Creo que era el de Lucifer, sí. Opa. Spurrier y Vergara inventan en Coda... O Books of Magic. Me acuerdo que lo mencionaste dijiste los cuatro. Lo que vendría a ser la combinación entre El Señor de los Anillos y Mad Max. Ah, muy bien. Porque tenemos el clásico universo de fantasía heroica, donde hay elfos, hay enanos... Me encantó. Magos, no sé qué. Pero en algún momento El Señor Oscuro hizo lo que siempre que prometió hacer. Que iba a hacer y hubo un apocalipsis. Claro. Esto está ambientado unos 15, 20 años más tarde. Es un universo post-apocalíptico, pero donde la magia prácticamente ya no existe, quedan asomos. Por ejemplo, una idea brillante, el inicio arranca con nuestro protagonista escarbando reliquias en el interior de un dragón. El dragón son solo huesos, pero como era un ser inmortal todavía habla. Amigo. Y pide que le maten las ratas que lo carcomen o que le rasquen la espalda que ya no tiene. Sí. Cosas así. El protagonista no tiene nombre, sino cada vez que le preguntan cómo se llama contesta hmm. Entonces le dicen hum. O sea, y, ¿cómo te llamas? Y él está este primer tomo junto a los primeros cuatro números. Lo que nosotros entendemos es que él está haciendo una serie de movimientos, negocios y búsquedas, tratando de conseguir magia o maná o como sea que se llame en este universo, porque le va a servir para rescatar a su esposa que está prisionera de un grupo de orcos. Bien. Eso es lo que él dice. No me voy a adelantar, pero les voy a decir que no todo es tan así. Bien. Qué demencia de colorido esto, ¿eh? El color también lo hace Matías con un asistente, pero es espectacular. Matías lo que está haciendo acá es creando un mundo, porque además le dieron libertad total. Él me contaba que uno de los motivos por los cuales rechazó hasta algunas ofertas de editoriales más grandes es que acá le daban libertad total para la hora de el diseño del universo, el diseño de página, el diseño de personajes, que incluso hinchas de Peñarol pueden darse cuenta de que Hum tiene la camiseta de Peñarol puesta. Amigo. Está listo, quiero eso, quiero tres copias. Ay, ay, ay, ay. Que termina siendo un antihéroe que va se va viendo involucrado en las batallas por lo que queda del mundo y nos va presentando este mundo que es un mundo devastado, pero donde todavía las cosas son raras, porque todavía sigue habiendo elementos mágicos. En fin, es un prodigio de imaginación, de humor, porque tiene una mala leche. Uh-huh. Tiene una mala leche que no se puede creer. Me resulta de las cosas más interesantes que he leído y que soy consciente de que la leo más que nada por la casualidad de que el dibujante es mi amigo, pero me parece que estaría buenísimo. De hecho, lo de que pase la aplicación sería genial. Pues es una buena idea. Por una cuestión de difundir una obra que yo me temo que no vaya a tener la repercusión que debería tener. Y ojalá me equivoque, porque en realidad ha sido muy bien reconocida por la prensa especializada allá en Estados Unidos. Está en inglés, pero veo, ¿hay alguna traducción al español? No, no, de hecho los derechos están en negociaciones y demás, pero todo se arregla. No, sí, nosotros hacemos traducción, o sea que no es problema. Bueno, es espectacular y ojalá usted que lo puede conseguir, si lee en inglés, no va a tener ningún problema porque lo consigue lo puede comprar por Amazon. ¿Hay alguna, alguna idea de hasta qué número va? 12, o... 12 es una serie que concluye en el número 12. Okay. No sé si no habrá después dependerá de alguna cosa así. Pero la serie original, que en este momento acaba de salir el número 6, son 12 números. Yo le recomiendo los primeros 4 que están en mi poder, en un trade paperback. Veo que aquí hasta el quinto veo que pone aquí, ¿no? Sí, el sexto salió creo que ahora. Ah, perfecto. Está en proceso la obra, se puede decir. Sí. Van. Es más, este es el trade que recopila los primeros 4 y anuncia el quinto, como bien dice Coque, pero que salió ahora, hace nada. Esto salió hace un mes. Pues queda recomendado, muy buena recomendación. Que para cuando lo escuchen el programa, el sexto ya va seguro, va a dar en la vuelta. Sí, sí. Bueno, nos quedas tú, Andrés. Bueno, yo vengo con algo a la segura. Amigo. Yo traje algo de Batman, para no perder la costumbre. Batman Thor. Batman, ese personaje que jamás hemos mencionado en este podcast. Qué raro. Y es algo, trae una historia que el hombre murciélago, Drácula. Trae una historia... El Uomo Pipistrelo. Oh, por Dios, alguien más quiere decir algo cuando voy a arrancar. Es una historia que para los neófitos les va a servir. Cuando están en tipo, quiero empezar a leer Batman y no sé por dónde arrancar. Y me interesa eso. Tanta cosa de Batman. Estoy en mejor esa no leo nada. Exacta neófitos, situación. Decir Coque. Vos buscás neófitos y salgo yo. Ahí está la foto. Sinónimo. Entonces, Coque, ¿vos querés leer Batman? Por favor. Arrancá por acá. ¿Cuál es? Esto es Batman, el Tribunal de los Búhos. Opa. Eso sale en Gotham, en la serie Gotham, ¿no? El Tribunal de los Búhos. No será de historia, pero No te transformes en Hulk. Sale. No es esta historia, pero conozco la idea al menos. Está bien. ¿Qué pasa? Esta es la primera historia de Batman después de el reboot que hace DC en el 2011, 2010 creo. con el tema de los nuevos 52. Sí, de New 52. Venía Grant Morrison, esto ya lo debo haber dicho mil veces, pero venía Grant Morrison haciendo la regular de Batman y agarra Scott Snyder la regular de Detective Comics. Entonces, en ese momento, cuando se produce el reboot en la editorial, Snyder pasa a ser un director de DC. ¿Sí? Y se autoproclama guionista de Batman. Coño, para eso soy director, ¿no? Exacto. Y arranca, bueno, con Greg Capullo en el dibujo, un tipo que a mí me gusta muchísimo cómo dibuja. Uh-huh. Y bueno, producen, creo que con Batman llegan a un total de 54 números o 55. Uh-huh. En realidad la idea era que los New 52 se hicieran 52 historias de 52 números. Luego, donde termina en el 52, la mayoría de las series, Batman, Superman, Green Lantern, etcétera, arranca lo que es Renacimiento, que terminó hace poco. O sea, el 52 era como el final de para hacerlo antes del reboot, o justo no, cuando no arrancaba. Los nuevos 52, sí, es el reboot. Es el rearranque, perdón. Sí. Bueno, sin explayarme mucho más, con Batman, el primer arco argumental es este, que se llama El Tribunal de los Búhos. Uh-huh. Tribunal de los Búhos, donde tenemos a un Batman que descubre que existe una sociedad secreta de élite, que es la Sociedad de los Búhos, que aparentemente estuvo siempre vigilando a Batman. Batman, una persona que se considera como el que mejor conoce a Gotham, y se encuentra con esta gente que en realidad lo conocen mejor. Al margen de eso, estas personas usan a unos asesinos que son como unos ninjas búhos. Ajá. Que ninjas emplumados. Sí, sí. Se pasan el manto de generación en generación. Uh-huh. Y ahí no voy a explicar mucho más porque puedo spoilear una parte importante. Pero bueno, lo llevan. Lo bueno de esta historia es que llevan a Batman, como siempre, al límite de lo psicológico y lo físico. Yo creo que es una historia redondita. Uh-huh. Y que para empezar a conocer al personaje es ideal. Es ideal. O sea, en realidad Batman uno podría decir, ah, empezá por año 1, léete, yo qué sé, El Regreso del Caballero Oscuro. Empezá por donde quieras con el personaje y después de ahí vas para adelante y para atrás. Claro. Pero cabe la pena, vale la pena, porque yo creo que DC lo hizo a propósito esto, del reboot. El concepto ya era ese, empezar por aquí. Exactamente. Así que nada, Batman, el Tribunal de los Búhos. Sumar otra posible puerta de entrada. O sea, está el año 1, está también. Sí, sí, sí. Esta como exactamente. Está muy bueno ese arco. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí, a mí me gusta mucho. Porque en realidad, si bien es un nuevo arranque de DC, no es un año 1. Uh-huh. Sí, sí, acabo de abrirlo y la Batifamilia está pleno. O sea, claro. Exactamente. Primeras cuatro páginas y te dice Tim Drake, ¿cómo se llama? Ah, caramba. Damian Wayne. Sí, sí, sí. Nightwing, están todos. Sí, están todos. Lo que sí puede ser un poco chocante, si venimos leyendo Batman antes de los nuevos 52, el encontrarme con ciertos cambios. Pero bueno, eso después se corrige justamente con el universo Rebirth, que uh-huh. Es el universo de Renacimiento. Lo que hace es mezclar. O más bien dicho, redireccionar los cambios drásticos que se habían hecho en los nuevos 52 con lo que venía de antes de los nuevos 52. Y me parece que lo hizo bastante bien DC, ¿eh? Lo hizo muy bien. En fin, Batman, el Tribunal de los Búhos, es el primero de los arcos. Se los recomiendo. Vale, perfecto. ¿Con qué cerramos hoy, DJ Doctor? Con eso ya cerramos. Sí, sí. Vamos a cerrar. Ah, tenía que cerrar el programa. Música. No traje. Improvísate algo. Caramba. No, quería ir en nuestro muro, en el podcast, en el salón. Por cierto, Mauricio. Hablando del Muro de la Fama, perdona que te corte. Voy con retraso. Significa que hay algunas cosas en el Muro de la Fama que deberían haber entrado y aún no han entrado. Pero no he tenido tiempo, lo arreglaré en cuanto pueda, ¿vale? Pero, o sea que no, hay nombres que van a entrar que dijimos al aire, esto sí, lo metemos. Sí. Y aún no los he metido, pero estoy en ello. Ya llegarán. Nos comentaba, creo que es Mauricio Fortín, uh-huh, de un tema de Anthrax, Ah, sí. Se llama, ¿no? I Am the Law. I Am the Law, sí, claro que es, sí, específicamente sobre... Está en la lista de, la lista de canciones que tengo pendiente. Pero quería, aprovechando que Mauricio recomendó eso, que lo vamos a pasar más adelante, compartir otra canción de esas cosas raras, esas rarezas que pasaban en los años 80. En 1985 se funda, o sea, arma una especie de dúo de synth pop, de pop electrónico, con el cantante de Madness y otro músico más, que se llama Fink Brothers. Y sacan un simple con dos temas. Uno se llama Blues, Mutant Blues, el blues del mutante, y el otro se llama Mutantes en Mega City. ¿No? Sí. Ajá. Exactamente. O sea, son los dos, refieren específicamente al mundo de Juez Dredd. Sí, claro. Las dos canciones. Sí, sí. Y lo que traje es un combo con las dos canciones en una, porque son cortitas, de 2 minutos y poco cada una, están unidas como una sola. Es el simple de 1985 que sacaron estos señores, vinculado y dedicado específicamente Madness, los mismos cantaban Welcome to the House of Fun. Exactamente. Lo que pasa es que en el 85 ellos se habían separado. En esa época se separaron durante un tiempo y luego se volvieron a unir. Claro. En ese interín, el vocalista incluso sacó un disco en solitario también. Mucho más parecido a lo que hacía con Madness, pero había hecho acá, varias cosas. Acá no sé cómo fue que se formó la junta, pero el tema es que crearon un dúo electrónico que el tipo, bueno, las voces, aparte es muy exquisito porque tiene muchos ruidos y muchas voces que parecen más cinemático el tema al principio que una canción común, pero bueno, vale la pena para conocer otra beta. Madness, banda que rankea alto esas mañanas que no puedes encarar. Sí. Y te encajás el ska de Madness sonando todo trapo y lo One Step Beyond. Claro, One Step Beyond. ¡Tarará! Ya está. Y estás siguiente, estás saltando. ¡Qué maravilla! De hecho, ahí, si lo buscáis en YouTube, tiene que existir. En los conciertos agarraban al saxofonista con un arnés y lo paseaban con una cuerda por encima del público cuando tocaba. Eso. Y el tipo va colgado, medio en pelotas por ahí, estaba muy chalados. Y si les gusta el ska, les recomiendo Bad Manners, que es una banda a tener en cuenta. Esto se llama Fink Brothers y fueron un dúo que armó Duró dos canciones. Bueno. Igual que los Patos Siniestros. Ahí está. Lo dejamos. Chao, chao. Hasta luego. Why should I be frightened? When you're just waiting.